hemos aprendido. Marcela. Si sigues en Twitter. Marcela. ¿Qué te pasa? Si te estoy mirando, hermano. Pasa, o. Ese acento asturiano ha sido muy falso, ¿eh? No, no es real, no es real. ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo más? ¿Qué es eso? No puedo hablar tan duro. Manera de configurar la pantalla. ¿Pero qué pasa? ¿Que sale muy grande eso? Exacto, sale enorme. Entonces yo lo único que quiero es que salga una pantalla. No. No, no tiene nada que ver. Es la configuración. Y además ahora ya lo has puesto triangular. Trapezoidal. Es la configuración. No hay nada de aquí, de aquí. No, tranquilo. Vamos a ver, Sí. Esta pantalla, si yo utilizo esta de aquí, esta no la utilizo, entonces ahora en teoría se hizo de texto. Y entonces ahora, si no te falta, sí, bien. Voy al aeropuerto de esta vez. Hoy. Voy a la frontera, que me ha de luz. Sí, que se nota como. ¿Quieres un café? No, ¿qué pasa por casa? He comido pizza, que era lo importante. En plan, no hay comida, solo hay pizza en casa. Y yo, ¿puedes comer pizza? Yo, sin comer no voy, que me da mal. Que comer es muy importante en mi vida. O sea, solo de matarme de hambre, no. Adiós. He venido corriendo. No, pero es que he perdido el tren en mi casa. No, eso me pone súper nervioso. Y lo peor de todo es que algunos chavales ahí antes han empezado a decir, ¡ah! ¡No has llegado! Gracias. Has llegado a tocar la puerta. Sí, sí, sí, me quedé ahí. Porque cuando lo ves marchar molesta, pero lo que más molesta es cuando ya estás dando la tecla y ya cerró y no... Iba a meter la mano, pero si meto la mano me pilla. No. He visto la tocha de un tío que se intenta meter de lado y le ha pillado la puerta entera. Y yo, tío, es que esto es lleno de la puerta de tierra, que no te metas. Por eso. Y nadie lo dice. Y yo, también hay que le va mal. ¿Pasarás cuando trata de desimular? Sí. Te sales y yo también. Bueno. Solo te hemos visto las 100 personas que estamos cruzando por delante de ti. No pasa nada. Eso manca. O sea, no sé. ¿Lo entendéis manca? Sí, digo manca. O sea, manca, en plan, que te hace daño. Que te hace daño. Mancar es eso, ¿vale? O sea, es que digo mancar siempre. Que manca muy bien. O sea, me pasó con autobús en Gijón. Pero fue peor, el año estaba entrando, el tío había pasado, estaba entrando y antes de que llegase a entrar, me cerró la puerta encima. Y yo, en plan de tío, ¿qué haces? Por favor, su moratoria aquí se flipa. Pero, tío, ¿qué le pasa? ¿Qué está bien? Sí, yo no sé si. Yo, a ver, no se daría cuenta y era de nuevo todo, ¿sabes? Pero fue como, hola, estoy así. Por favor. Sí. Espantosamente lento. ¿El internet aquí? ¿El internet? Sí, sí. ¿Quieres internet? Yo tengo bastantes datos. Yo también, lo que pasa es que es por no sacarlo, configurarlo. Sí. Entonces... Genial, sí. que luego no los gasten todo el mes. Ya son muchos, o sea, son demasiados. Escucho música directamente de YouTube para gastar datos. Sí, ya es consumo así. Sí, sí, sí, que me dieron 20 gigas. Es que, ¿qué hago yo? Mira, mira cómo se ha quedado. ¿Y eso? ¿Pero te rompieron? Sí, el taxi. ¿Qué pegaste de esquina? Sí, no, o sea, me chocaron. Es un Xiaomi. Y ven la moto, me chocaron. Y dije, ¿lo arrancaste tú? No, no, o sea, yo quedé bien y todo, pero el móvil chao. Y no me di cuenta. Hasta que ya se fue todo, me voy y tal, de repente me fui. ¿Pero te funciona? Sí, el táctil. Tengo que cambiar la pantalla. La voy a cambiar esta semana. Lo que pasa es que no he tenido tiempo. 70 pavos, supongo yo. 80, creo. No sé cuánto estará. Mi novia se va a cambiar el iPhone. Habrá de 55 pavos. ¿Sí? ¿Cuánto? Hostia, pues. 55 pavos. Ah, claro. ¿Qué dice? China. Fábrica de Xiaomi. La filial de Xiaomi en España. ¿Se llama Cogofone? Cogofone. Pues si quiere. Cogofone. Sí. Igual. Mira. Para hablar, sí, sí, sí. Es que está el polígono de Covocallejas, que es como un Chinatown. Covocallejas. Es un Chinatown enorme. Acuérdate que llevo un mes aquí todavía, como que no controlo excesivamente. Es como Usera, pero en grandote. Yo tengo. No, es el 4. Este es el 4. Este es el 3. Sí, pero te la cambió, será el 3. Es que no tenía tiempo, estaba la madre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Van a sacar? Bueno, es YouTube Music. La plataforma rollo Spotify de YouTube. Ah, sí. O sea, que tú puedes escuchar la música por fin apagando la pantalla y tal. Solo que no sé si la harán de pago. Espero que no. Serían tontos, la verdad. Tendríamos sentido de pago si YouTube es abierto, ¿no? Abierto. Sí, pero ahí en teoría, si ya es de pago, puedes subir los artistas con. Ya. Pueden pedir copyright y empezarán a quitar vídeos. Me joderán la vida. Bueno, hay unos que son oficiales colocados. El Pablo y el Asturias, pero no es un medio oficial. Entonces, que el vamos a continuar hoy. Ah, sí. Y este gráfico es el que nos va, que vamos a utilizar para la clase, que nos guíe durante la clase. El otro día, si os fijáis, lo que decíamos era que hay un autor que de repente hace una obra, ¿eh? Y entonces se crea esa obra. Nos quedamos aquí el otro día, muchas. Y lo único que hicimos fue, vimos esa posibilidad que tenía el autor. El autor lo que hacía era crear una obra y lo que nos encontrábamos era con determinado tipo de peculiaridades. Toda la problemática que teníamos, que encontramos, que entendemos hoy por lo que es una obra, y toda la problemática que teníamos sobre el determinado tipo de naturaleza ya del autor. Habíamos hablado del monkey selfie, y habíamos hablado pues, de la problemática de la obra abierta, la intervención del espectador dentro de lo que es el autor, etc. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? Nos encontramos ahora, y era una base bastante importante lo que habíamos mencionado, en el sentido de que cuando alguien lo que hace es crea una obra, inmediatamente y de una manera automática se generan unos derechos. sea, no hay que hacer nada, no hay que registrar nada, simplemente es como cuando tienes un hijo y, o una hija y ya lo que te encuentras es con que nacen unos derechos y unas obligaciones. En esto es exactamente igual. No tenemos por qué estar sujetos a ningún otro tipo de circunstancias o de condiciones, sino que simplemente esas circunstancias o esas condiciones se producen. Si me vais firmando aquí o poniendo el nombre, pero no, este no escribe muy bien. No, tengo un que... Bien, entonces con lo que nos encontramos es que eso es tan fácil como que de repente lo que tenemos es una obra que la ha creado una persona y esa obra que ha sido creada por una persona hace un nacimiento, produce un nacimiento de derechos y obligaciones. ¿Qué tipo de derechos y qué tipo de obligaciones? Con lo que siempre nos hemos encontrado ha sido con dos sistemas. Hay un sistema que es más, vamos a llamarle, patrimonialista, y hay un sistema que es más espiritualista. El sistema más espiritualista ha sido el típico y el clásico sistema que provenía de lo que es la Revolución Francesa. El mundo de la Revolución Francesa lo que se genera es una serie de derechos de la persona, y esos derechos de la persona son los derechos que se entiende que son un poco más espirituales. El otro día acordaos además que lo que habíamos dicho es que cuando una cuando alguien ve una obra de una persona que es una tercera persona, ¿qué es lo que puede hacer con ella? No puede hacer absolutamente nada, habíamos dicho. Y habíamos dicho que existían tres tipos de situaciones. Esa es la regla general, es que no puedes hacer absolutamente nada, y las excepciones a la regla general son o que te permitía la persona que era la propietaria de la casa, o que te permitía la persona que es el titular de la obra, o que la obra estaba en dominio público, o que utilizabas un límite de la propiedad intelectual. Que hoy veremos estos límites de la propiedad intelectual también en qué consiste. Entonces, hay una persona que de repente lo que hace es crear una obra. Pero pues al crear una obra, en el momento de la creación de la obra, en los sistemas espiritualistas que han sido al final también los que se han implantado, tienes dos tipos de derechos. Los primeros son los derechos morales. Entonces, estos derechos morales, ¿en qué corresponden? ¿O en qué se identifican? ¿O en qué se caracterizan? Se caracterizan en que la obra siempre, en teoría, lo que trae... Había un bolígrafo que está por aquí, ¿vale? Siempre lo que trae es una especie como de impronta de la personalidad del autor. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una obra, pues mira, acabo de pasar ahora por el Caixa Forum, y entonces va a haber una exposición que es de Giorgio de Quirico. Bueno, pues cuando uno ve una obra de Giorgio de Quirico, es muy evidente que uno lo que va a decir es, caramba, esta obra es de Giorgio de Quirico. Cuando uno ve un Picasso, cuando uno ve Braque, o cuando uno ve alguna obra de esta naturaleza, lo que también ve es que existe una identidad del autor. Y aquí en España hay un autor que vosotros conoceréis bastante, es un arquitecto que se llama Calatrava, no sé si le conocéis. Y entonces Calatrava, ¿qué es lo que le ha pasado? Pues Calatrava, ya como anécdota os diré que hubo un grupo de gente de Valencia que hizo una web que se llamaba calatravatelaclava.com, y esa web un juez decidió, ordenó cerrarla porque decía que era bastante ofensiva, que era insultante. Entonces, al final, lo que hicieron fue una web que se llama Calatrava no nos calla, y en esa web es donde ellos van poniendo todo el histórico de las cosas que le pasan a las obras de Calatrava. Y entonces, Calatrava, en un momento determinado, lo que había hecho era el puente de Zubizuri, era un puente en Bilbao. Y este puente de Zubizuri, este puente de Zubizuri, Calatrava lo que había hecho... ¿Veis? No tenía desconectado el móvil. Perdonadme. Entonces, este puente, que era el puente de Zubizuri, el ayuntamiento de... puente de Zubizuri. El ayuntamiento de Bilbao, lo que... Aquí, Este es un buen ejemplo. Este es el puente de Zubizuri. Entonces, este puente, que está hecho por Calatrava, él lo que hizo fue un puso de cristal. Y entonces, el hecho de ponerlo de cristal en un sitio donde no llueve nada, que es Bilbao, lo que hizo fue que el ayuntamiento tuviera cierta cuestión con respecto a este tipo de puentes, y entonces lo que hizo fue decidió que lo iba a ocupar con una alfombra. Pero no solamente es eso, sino que el puente resulta que llegaba a un determinado punto, aquí lo vemos, es esto, el puente subía por aquí, y aquí, en esta zona de este lado del puente, lo que hizo el ayuntamiento fue construyó una prolongación. Aquí se ve un poco la prolongación, porque lo que tenemos es este barrio de aquí, que es un barrio que está más alto, entonces había que bajar del puente para volver luego a subir y subir por las escaleras. Y el ayuntamiento directamente lo que hizo fue, le hizo una continuación del puente. ¿Esto qué ocurrió? Que Calatrava lo que dijo es, ustedes han vulnerado mis derechos morales, porque ustedes han cambiado una obra que era mía, que la había hecho yo. ¿Cuáles son estos derechos morales? Estos derechos morales fundamentalmente son unos derechos que, como os he dicho antes, lo que ocupan es la personalidad del autor, y estos derechos son, a ver, el primero de ellos es, obviamente, el derecho a ser reconocido como autor. Yo soy un autor de mi obra, entonces ustedes me tienen que reconocer que yo soy el autor de mi obra. Nadie me puede decir que yo no soy el autor de mi obra, sino que esa obra es mía y, por tanto, tengo que tener un reconocimiento de la autoría. Y, obviamente, como tal autor, yo lo que tengo es derecho a decidir cuándo y en qué circunstancias divulgo mi obra. Esta divulgación de mi obra la hago en el momento que yo considero que sea oportuna y, además, tengo el derecho a decidir si lo hago de una forma anónima o bajo pseudónimo. Entonces yo no solamente decidiré cuándo y bajo qué formato divulgo mi obra, sino también si lo que quiero hacer es divulgarla de una forma anónima. Otro tipo de derechos morales, pues por ejemplo, el acceso a la obra única o rara. Si yo lo que pasa es que he hecho una determinada obra, soy pintor, y esa obra está metida dentro de una casa de una determinada persona, entonces tengo derecho a ir dentro de esa casa de esa persona, o tengo derecho a solicitar... Hay aquí Entonces, yo tengo el derecho a acceder, a solicitar, me concedan acceso para entrar dentro de esa vivienda y poder llevar a cabo ver cómo era la obra que yo en su momento había hecho. Y luego también tenemos, por ejemplo, también el derecho a la integridad de la obra. Y esto es lo que reclamó Calatrava. Calatrava lo que dijo fue, ustedes lo que han hecho ha sido, me han vulnerado la integridad de mi obra. Solamente yo soy el que puede decidir las modificaciones que se hagan en mi obra. Entonces él demandó al Ayuntamiento de Bilbao y en el juzgado de lo mercantil, Calatrava perdió el pleito, pero luego en la audiencia provincial, la audiencia provincial le dio la razón, sin perjuicio de que si bien Calatrava pedía, creo, no recuerdo cuántos miles de euros eran los que perdía, al final la audiencia provincial le dio muy poquito dinero, y también hay una serie de frases en la sentencia de la audiencia provincial en la cual lo que dice es, si ya sabemos que Calatrava es un autor de renombre mundial, como él nos ha venido a reiterar y nos ha venido a estar contando todo el rato, dice, no obstante, el problema que ha existido con el puente de Zubizuri es un puente que no... es algo que nos haya afectado o que nos haya sabido mucho más allá de Bilbao. Y lo que no puede pedir Calatrava, decía la sentencia, es si ha tenido el orden de, creo que eran 200.000 euros de minuta, de honorarios, no puede decir ahora que lo que quiere es el mismo importe de lo que él cobró por proyectar ese puente. Entonces, los derechos morales son estos, el derecho a ser a la atribución. Y aquí hay un aspecto que es importante y que suele ser bastante confundido, vamos a ver, y es el tema del plagio. Plagio no es copiar una obra. Plagio es copiar una obra y decir que yo soy el autor de esa obra. ¿Vale? Entonces no se plagia cuando se copia. Lo que se plagia es cuando se produce una falsa atribución. Entonces el plagio es una vulneración del derecho moral de autoría. Cojo un libro que lo habéis escrito vosotros, quito, tacho vuestro nombre, porque me lo habéis pasado en archivo, y entonces yo lo que hago es pongo mi nombre y entonces a partir de ese momento digo que ese libro lo he escrito yo. Eso es lo que es el plagio. El plagio no es copiar, en absoluto. Tú puedes copiar perfectamente, siempre y cuando lo que tú digas es de quién lo has copiado. Y el otro día lo decíamos aquí, cuando por ejemplo tú haces un texto y citas, estás copiando. Lo que pasa es que tú cuando estás citando, lo que estás diciendo es que ese trozo de ese texto es de una determinada persona. Entonces, yo he visto antes por ahí que tenéis un libro de Lino Rostro, entonces estoy absolutamente convencido que si lo abrimos... A ver, ¿lo dejas un momentito? lo digo por un libro al azar, o sea, él y yo no hemos preparado este truco de magia, ¿vale? Entonces, cogemos y decimos, vamos a ver, aquí está, por la primera página que yo he ido, dice, similar to that in Valencia, but the general procedures are the same. Abre comillas, dice, oral, public, summary and cheap. Y cierra comillas, Mas and Anderson, 1986, página 82. Y entonces nos vamos aquí al final y lo que nos encontramos es que Mas y Anderson tendrán, a ver, Mas Anderson, vamos a ver lo que ocurre, S, Mas, son dos As, vale, Mas, entonces Mas and Anderson, aquí, 1986, and the desert shall rejoice, conflict, growth and justice in arid environments. Con lo cual, ella lo que ha hecho ha sido, ha copiado un trozo y lo que ha hecho ha sido, ha dicho de quién es. Entonces, todos copiamos, todos podemos hacer ese derecho de cita que nos hace esta mujer. Por tanto, tengamos en cuenta que el plagio no es que tú hayas copiado, es que te hayas atribuido falsamente la autoría, que es diferente. ¿Vale? Todos podemos copiar, pero una cosa es copiar y otra cosa es atribuirse falsamente la autoría. Entonces el plagio concurre en dos circunstancias. Una, que has copiado. Dos, que además dices que tú eres el autor. No estás diciendo de quién es ese trozo. Y ese es el problema que existe cuando de repente se dice es que fulano o mengano ha plagiado su tesis doctoral. Lo que ha ocurrido es que ha cogido trozos de otras personas y esos trozos de otras personas los ha incluido en su obra y no ha dicho, no le ha puesto comillas al principio, comillas al final o no las ha indexado correctamente para que sepa que son de una persona. Vosotros no sé si conocéis, los que no sois de aquí de España, es difícil que lo conozcáis, pero aquí ha habido una periodista, presentadora, figura de la televisión, Ana Rosa Quintana, que en un momento determinado lo que hace es publicar su biografía. Ya sabéis que las libros más vendidos suelen ser Perfectas Barbaridades. Y entonces, bueno, pues esta fue un libro que fue muy vendido y siempre tienes la duda si este tipo de personas, ¿cuándo tienen tiempo para escribir? Porque los que nos dedicamos profesionalmente a ellos sabemos la dedicación que se necesita para un libro, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor se han cerrado un año o dos años. Y yo cuando veo que hay alguien que publica 4 libros al año, yo ya tengo grandes sospechas de que esa persona está haciendo eso, porque no tenemos, a no ser que se dedique 24 horas a eso, tú sacar un libro es un esfuerzo ímprobo. Bueno, ¿qué es lo que hace ella? Saca su biografía. Y entonces al cabo de unos cuantos años, resulta que hay alguien que viene y que dice, aquí hay una serie de páginas que están plagiadas, porque no dice de quién son, no dice nada, y son textos que no están citados, no están entre comillas, y que son calco por calco de estas otras páginas. Bien, ¿qué es lo que suele pasar? Bien, hay un mercado ilegal, pero es un mercado que funciona dentro de lo que es la confianza entre las personas, que es el mercado de lo que se ha venido a llamar el ghostwriter, en español lo llamamos de otra manera, que es el negro. El negro, sí. Entonces, un negro literario o un negro científico. También existe el negro en las tesis doctorales, en las tesis de máster, etc. O sea, vuestro tesis, trabajo fin de máster, lo podéis comprar. ¿Vale? Si se os pilla, obviamente se os expulsa. Pero hay mercado de tesis de máster, y hay mercado de tesis doctorales, y hay mercado de artículo académico. Y entonces, esa gente lo que se dedica es a escribir por otros, cobran un determinado dinero, se callan la boca, y lo que te hacen es te pasan la obra, y ellos lo que te dicen es, ellos están totalmente silenciosos porque si no se quedan sin clientes, esto funciona en la confianza de que nadie va a decir nada, y entonces ellos lo que hacen es, te cobran por su obra y ellos ya no existen, no figuran, no están. Vale. ¿Tú conociste el caso del antiguo rector de la UGJC? Bueno, conozco lo de la prensa. Sí, lo del tema de plagio, él decía que no había plagiado exactamente por lo que tú dices. Pero al final él demandó porque él decía, yo leí bastante, y decía que él realmente había citado estos temas en sus libros y que por eso él lo demandaba, pero había un rollo ahí que no sé si era más político. En el mundo académico hay muchas cosas que se tendrían que desbaratar. Y hay mucho catedrático que lo que hacen es, tienen a una serie de gente que tienen que quieren subir en el mundo académico, y la única manera de subir en el mundo académico es ir haciendo cosas e ir pagando precios. Y entonces hay verdaderos departamentos de producción de documentación, Y luego lo firma el que lo tenga que firmar. Desconozco el caso ese. Conozco es el caso del rector, se apropió de las ideas y no citó a los autores. Vamos a ver, tú no tienes por qué, vamos a ver, que quede claro del otro día que las ideas son... Bueno, el texto... No, son apropiables, no te puedes... Exacto, el texto sí, pero la idea no, ¿vale? Del otro día, ideas, chico quiere a chica... la chica quiere a chico, chica quiere a chico, todo se queda ahí, pero la familia... copió el texto en páginas enteras y no citó al autor. Bien, yo lo único que sé es lo que he leído en la prensa, y yo lo que leo en la prensa, por metodología, no me lo creo. Entonces, la prensa dice eso, pero yo no... Yo, vamos a ver... Es algo más político. No, es un tema jurídico. Entonces, vamos a ver, cuando ya lo que existe es una resolución judicial, entonces yo ya ahí ya lo que hago es, hablo de la resolución judicial. Yo lo que dice la prensa, tengo mis grandes problemas de vamos, o sea, terrible, pero en fin, no vamos a entrar en eso. Entonces, a ver, vale. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el plagio, y esto es en el tema de Ana Rosa Quintana, lo que de repente aparece muchas veces es que hay una persona que al cabo de un tiempo se ve que hay como dos o tres páginas que las ha fusilado. ¿Por qué suele ocurrir esto? Por una razón sencilla, porque muchas veces las personas, y no digo que haya sido el caso de Ana Rosa Quintana, muchas veces las personas que encargan un libro a otro, entonces dicen, venga, te voy a dar la mitad del dinero ahora y la otra mitad te la voy a dar al final del trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando al final del trabajo dicen, esto no me gusta, esto es una porquería, bueno, o por ejemplo, o te lo doy dentro de 2 meses, perdóname que ahora ando corto de dinero, y entonces le dejas colgado un dinero y al final no se lo pagas. Entonces, ¿qué puede hacer ese negro literario? Pues directamente al cabo de un año dice, mira, aquí hay un plagio. Sin embargo, si tú se lo pagas y se lo pagas a tiempo y en el momento de entrega de la obra, etcétera, etcétera, espérate un momento que te va a hacer los últimos retoques y entonces le quita el trozo que está copiado. ¿Vale? Entonces es un truco de negro literario para asegurarse el pago de los que le encargan obras. Entonces cuando tú de repente ves que sale ese tipo de escándalo, dices, ah, mira, Ana Rosa Quintana escribiendo una biografía que al cabo de unos años sale que hay una serie de páginas que están fusiladas, que están plagiadas de otro sitio, qué raro suena todo esto. Bueno, pues entonces es uno de los trucos que tienen los ghostwriters para hacer este tipo de cosas. Entonces, que tengamos muy claro que en los derechos morales, estos que os he dicho, el derecho de atribución, o sea, ser reconocido como autor, el derecho de la, también llamado de paternidad de la obra, el derecho al acceso al ejemplar único, el derecho a la integridad de la obra, el derecho a decidir cuándo se divulga, el derecho a decidir si lo divulgas, si la firmas bajo autor, o qué nombre, o bajo seudónimo, esos son los derechos morales. Y esos derechos ni se compran ni se venden. Esos no se pueden mercantilizar. Otra cosa es que exista, y por eso dije que era un mercado que no era legal, es un mercado irregular, que haya un convenio entre dos partes en las que uno aparece como autor de una determinada obra y se calla la boca y se la vende el otro y todos aquí calladitos, porque mi negocio consiste en que nadie sepa qué es lo que yo hago. ¿Vale? Y otra cosa es que lo que existan sean falsas atribuciones. Pero los derechos morales son imprescriptibles, no acaban nunca. Que Cervantes escribió el Quijote es algo que no acaba nunca. Que una persona, que una mujer es madre de su hijo, eso es que no acaba nunca. O sea, que Juana la Loca era hija de o era madre de, eso no acaba nunca, son hechos. Entonces los hechos, por tanto, como son datos de tipo fáctico, en ese caso tienen una naturaleza imprescriptible. Hay otros que no son de datos de tipo fáctico, que son derechos, por ejemplo, el acceso a una determinada obra, y entonces la ley aquí lo que dice es que eso no se puede vender, no se puede comprar, no se puede mercantilizar. Es algo que te pertenece. Hay muchos derechos de tipo espiritual que también son derechos que nosotros no podemos ni comprar ni vender. La libre deambulación. Yo no puedo comprar o vender que pueda andar o no por ahí. O sea, yo tengo ese derecho a subir, bajar, tengo derecho a entrar en determinados tipos de sitios, tengo una libertad de expresión. La libertad de expresión lo que puedo hacer es callarme, pero no puedo venderla. Venga, te voy a vender mi libertad de expresión. No, o sea, hay determinado tipo de cosas que no se venden. Y entre todos los derechos morales no se venden. Pero, como os decía antes, cuando tú creas una obra, nace una serie de derechos. ¿Qué dos grupos de derechos nacen? El primer gran grupo es el de los derechos morales, que os he dicho, es este. Pero el segundo gran grupo que nace es el de los derechos de remuneración. Perdón, los derechos patrimoniales, perdón. Derechos económicos o derechos patrimoniales. Y esos sí que son objeto de compra y venta. ¿Vale? Por ejemplo, yo soy director de cine, imaginemos, y entonces me viene una productora y me dice, oye, quiero hacer una película y por tanto quiero que me vendas tu trabajo de esta película. Por ejemplo, sois diseñadores de páginas web y entonces decís, bueno, pues venga, viene alguien y dice, quiero que me hagas una página web. Entonces tú le vendes una página web. Quiero que me escribas un artículo periodístico. Esto es lo que hacen los periodistas todos los días. Venden sus artículos de periódicos a los medios de comunicación. Entonces, ese tipo de derechos sí que son transmisibles, sí que se pueden vender. ¿Y cuáles son esos derechos? Esos derechos son cuatro. Son el derecho a la reproducción, esto es, a copias. El derecho de transformación de una obra. Y luego, los derechos de distribución o los derechos de comunicación pública. ¿Os acordáis que el otro día lo que os decía es que en una obra había el corpus mechanicum y el corpus mysticum? Bien, cuando nosotros tenemos un corpus mechanicum, lo que hacemos es distribuirlos. O sea, los libros se distribuyen, pero el streaming no tiene un objeto físico, no tiene un objeto tangible. Entonces el streaming lo que se hace es se comunica públicamente. ¿Vale? Entonces hay la difusión o la comunicación pública, ¿eh? Yo difundo una obra, y luego lo que existe es la distribución. La distribución es siempre de objetos tangibles. ¿Eh? Y los fines de la distribución y los fines de la difusión son los mismos, que es poner la obra al alcance del público. Entonces, siempre lo que yo hago cuando tengo una determinada obra de propiedad intelectual es, yo la creo, la puedo meter en un cajón, en mi caso, pues ya está, la he metido en un cajón, pero también lo que puedo hacer es, la puedo vender o la puedo alquilar. O sea, mi obra la puedo regalar, la puedo vender, la puedo alquilar. Y sobre una obra, lo que decía el otro día es que la palabra uso es una obra muy general. Entonces, cuando nosotros nos circunscribimos a los derechos de explotación de una obra, son estos cuatro, son los que también se denominan derechos exclusivos, porque corresponden al autor en exclusiva. Yo creo una obra y soy yo quien decide, exclusivamente yo, quien decide qué hago con esta obra. Entonces, estos derechos exclusivos o derechos de explotación, lo que yo puedo hacer es múltiples variedades de contratos. Por ejemplo, vamos a ver, estoy leyendo un libro muy interesante que resulta que se está que había una cosa en la que yo no había caído. Y es que hay una cosa que se llama contratos de futuro. Y es que yo os voy a comprar el petróleo al precio que tenga dentro de 2 años. Y entonces lo que manifiesta este libro es que para que nacieran los mercados de futuro, primero tuvo que nacer el telégrafo. Porque cuando se produce el telégrafo es cuando ya lo que puedo hacer son órdenes que son abstractas, independientes de algo que no tiene por qué existir. Hasta que no existe el telégrafo nos tenemos que ver para decidir que yo te doy esto y tú me das esto. En el momento que ya existe el telégrafo empiezan los contratos a distancia, o empiezan masivamente los contratos a distancia, y entonces al independizarse los lugares de la aceptación de la concurrencia, de la oferta y de la aceptación, es cuando de repente la gente ya empieza a hacer negocios de todo tipo y de el más variado índole. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que nosotros podemos establecer contratos de lo que nos apetezca, de lo que queramos. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un perro, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con este perro? Imaginaos que vosotros me queréis hacer una oferta por el perro. ¿Qué tipo de ofertas me podéis hacer por el perro? A lo mejor lo que queréis es utilizarlo para el circo. O a lo mejor lo que queréis hacer es utilizarlo porque os lo queréis comer. O a lo mejor lo que queréis hacer es utilizarlo porque queréis pasear con él. Entonces, por cada uno de los usos diferentes del perro, nosotros podemos establecer un contrato diferente. Y lo mismo pasa con un coche. El coche os lo puedo dejar porque lo que queréis para un cine, una película, y lo queréis estrellar. O resulta que a lo mejor el coche lo queréis simplemente para ponerlo de aparcamiento en vuestra casa para que se piense que tenéis ese coche. O sea, haz pompa, bel circunstancia. Pompa y circunstancia, que él se le llama. Haz pompa, bel ostentación, o sea, para ostentar, para que parezca que tú tienes un determinado tipo de bien. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con unos determinados objetos, o sea, unos determinados derechos y obligaciones, podemos inventarnos todo tipo de contratos sobre ellos. Y el otro día os acordáis que yo os decía que había dos modelos de propiedad intelectual. Uno que lo que hace es, dice, vamos a ver, ¿cuáles son todos los usos posibles de una obra? Y por cada uno de ellos yo lo que voy a hacer es, voy a cobrar algo. Entonces, cuantos más usos yo tenga posibles, cuantas más posibilidades tenga yo de hacer un uso de esa obra, en distintas circunstancias, en distinta naturaleza, con distintas finalidades, en distintos territorios, lo que yo voy a utilizar es, lo que yo voy a hacer es tener la posibilidad de crear un mercado y obtener un determinado cobro. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades con respecto a esos cuatro derechos de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación? Todos los que queráis. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir un libro y ese libro que yo escribo, lo que digo es, lo voy a vender a una editorial española, pero solo para el lenguaje español. Y luego digo, lo voy a vender a una editorial inglesa, pero solo para Inglaterra y el lenguaje inglés. Y lo voy a vender para una editorial norteamericana. Entonces, lo que yo puedo hacer es, cada uno de estos cuatro derechos lo puedo vender de la manera que yo quiera. Y ahí es donde nace todo ese gran mercado de la propiedad intelectual. Y ahí es donde nosotros tenemos las industrias culturales. ¿Qué es lo que hace el cine? El cine hace una película. Y entonces, una vez que tiene la película hecha, ¿dónde lo distribuye el ficticio? En los cines. Entonces, no lo distribuye en todos los cines, lo distribuye en determinado tipo de cines. Entonces, antes enviaba los rollos, o sea, distribuía los rollos y le decía al cine, lo puedes echar 6 veces. Durante 6 semanas tú puedes hacer esto y lo vas a hacer un pase de 3 veces por día los fines de semana y entre semana solamente 2 pases y me vas a pagar tanto. Luego ya, si la gente va al cine o no, es tu beneficio. Y luego, ¿qué es lo que hacía esa productora? Una vez que se había acabado ese uso, que se les llaman ventanas de explotación, lo que decía es, bueno, pues ahora se lo voy a vender. Entonces lo que hacían era lo alquilaban, pasaban los videoclubs. Entonces los videoclubs lo que hacían era lo alquilaban a la gente. Entonces estaba ya un determinado tipo de tiempo que estaban los videoclubs. Y luego lo empezaban a vender en vídeo. O lo pasaban por la televisión. Perdón, lo pasaban por la televisión. Y luego ya lo empezaban a vender en vídeo. Luego cuando vino el CD lo cambiaron a CD. Entonces por cada una de las distintas explotaciones que podían hacer de la obra, lo que hacían era lo vendían. Pues vendían esos derechos. Pero cuidado, no vendían todos los derechos. No decían, bueno, yo te cedo todos los derechos, te los vendo por un precio. No, lo que decían es, tú puedes hacer tantos pases, pero no puedes hacer una copia, ni se te ocurra copiar esta película que yo te doy. Este rollo de película que yo te doy, en el momento que tú ya lo hayas exhibido, me lo tienes que devolver. No es que yo quisiera hacer una copia. Ah, pues entonces si quieres hacer una copia, me pagas otro. O sea, ya era una cuestión de contratos. Entonces ya se tomaban las decisiones de cada uno, lo que hacía era decidía qué tipo de contratos realizaba. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en ese libro, en la página 2.4 va a haber una licencia propiedad intelectual, ¿vale? ¿Podemos mirarlo? A ver qué dice. Esto es. Entonces, lo que dice es que Cambridge University Press. Y entonces lo que te dice es... esta publicación está bajo copyright, sujeta a las excepciones legales y a las cláusulas de las licencias colectivas. Ninguna reproducción de ninguna parte se puede realizar sin el permiso por escrito de Cambridge University Press. Y ya está. Y esto es lo que dice este libro que tú puedes hacer con él. O sea, con el corpus, con el cuerpo espiritual, con el corpus místicum de ese libro, no puedes hacer absolutamente nada. Y fijaos lo que ha dicho. Ha dicho 2 cosas relevantes. Ha dicho que sin el permiso por escrito de la Cambridge University Press, contrato. O sea, entonces tú puedes coger la Cambridge University Press y dices, oye, que yo soy traficante de sueños, que yo quiero publicar este libro aquí en España. Y entonces te dicen, venga, pues vamos a hacer un contrato. Y entonces tú hablas con Cambridge University Press, y entonces Cambridge University Press, que en teoría tiene los derechos porque el autor se los ha cedido, entonces te firma a ti una autorización, y entonces tú aquí en España imprimes pues 2.000 ejemplares, por ejemplo. Entonces siempre, todos los derechos de explotación tienen que tener un consentimiento, y ese consentimiento, ¿cómo se hace? Mediante un contrato. Primer día, acordaos que decíamos, ¿cuál es la regla general? Que tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque tú tienes que ceder una serie de derechos. Entonces, si tú quieres hacer algo con una obra, ¿qué necesitas? El consentimiento. ¿Cómo se obtiene ese consentimiento? Bueno, pues hay dos maneras de obtener consentimiento. Una es mediante un contrato y la otra es mediante una licencia. ¿Vale? Entonces, vamos. Fijaos que tenemos aquí los derechos de explotación. Y esos derechos de explotación, reproducción, distribución, publicación pública y transformación. ¿Qué es una transformación? Transformación es, por ejemplo, yo escribo una novela y ahora lo que quiero hacer es adaptarla al cine y por tanto hace un guión. Eso es una transformación. Otra transformación. Por ejemplo, yo lo que hago es una novela y alguien la quiere traducir. Una traducción es una transformación. Otro ejemplo de una transformación. Alguien quiere hacer una obra, la hace y es maravillosa, y hay alguien que hace una parodia, la cambia. Entonces hace algo como de chiste, como de cachondeo con respecto a esa obra, ¿vale? Alguien hace una obra de teatro y alguien lo adapta para el cine. Todo eso son transformaciones de la obra. Nos vamos a software. Se escribe un determinado código y hay alguien que cambia un trozo de ese software, por ejemplo. Son transformaciones. ¿Y la transformación qué significa? Que tengo una obra original y una obra derivada. ¿De quién son los derechos de la obra original? Del autor inicial. Vamos, de quien tenga los derechos, porque el autor los puede haber vendido. ¿De quién son los derechos de la segunda de las obras? Ahí habrá, como habrá trozos de la primera obra y de la segunda obra, habrá parte que sea del primer autor o del primer titular de los derechos y habrá parte que sea del segundo titular de los derechos. Entonces, siempre nos vamos... Sí. En los casos en los que se publica, por ejemplo, una antología donde se mezclan varios... Bueno, se mezclan, se concatenan varios textos de un mismo autor, ¿eso se considera una transformación de la obra original porque no se publicó así o solo cuenta el contenido? No, ahí hay un artículo específico de la Ley de Propiedad Intelectual en la que establece que el autor tiene derecho a hacer ese tipo de antologías. Entonces es una especie como de agregación de obras, porque están todas como muy separadas y son, pues imagínate, has escrito 10 libros de poemas y de cada libro coges 5. Entonces haces una antología de esas 5. Entonces la antología en sí misma es una nueva obra, ¿vale? Entonces... Ahí lo que existe es una figura especial que es el derecho del autor a hacer antologías de su propia obra o recopilaciones de su propia obra. Entonces ahí lo que yo entiendo es que sí que sería una obra transformada porque sería una recopilación, una modificación, un nuevo libro de una serie de obras que son ya del anterior, de anteriores vidas, por ejemplo. El autor tendría que pedir permiso si no fuera él el titular de los derechos. Exacto. Al titular. Para exacto. Por eso en muchos de estos libros de repente te encuentras diciendo y agradezco a Cambridge University Press y dices, pero sí, dice que hubiera podido incorporar este capítulo y dices, pero si este lo escribiste tú, ya claro, pero es que se lo vendió. ¿Mm? O sea, por ejemplo, un periodista cuando trabaja para un periódico tiene un contrato con un periódico, está vendiendo en la obra. Si luego quiere escribir una parte de esa obra que él tiene transformada, tiene que pedirle permiso al periódico, porque se lo vendió al periódico. O sea, yo tengo una casa y se la vendo a alguien, vale, ya no puedo entrar en ella, pues claro, lo has vendido. Entonces, claro, eso dicen, es que fulano de tal tiene que pagar 30 euros por leer su artículo de no sé dónde. Y dice, sí, claro, normal. Es que lo has vendido. Si lo has vendido, pues tendrás ahora que no haberlo vendido. Si no lo hubieras vendido, pues entonces podrías acceder a él, pero sin ningún tipo de problema. Entonces, reproducir es hacer copias, transformar es esto que os acabo de comentar, y luego la distribución es de obras tangibles, y la cuestión pública es el típico caso del streaming, el típico caso de un cantante, el típico caso de alguien que está haciendo llegar parte de su obra a gente sin que lo que uno tenga es un acceso a elementos tangibles, a un objeto. La obra no está dentro de un objeto. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, el el derecho de cita sería el único caso en el que puedes usar una parte de un texto sin pedir permiso al autor, ¿no? Ahora veremos los límites. Ahora miramos los límites. No es el único caso. Pues hace parodia también. Entonces, ahora eso lo vemos dentro de los límites. Bien, entonces, lo que me interesa es esto, que tengamos ya esta estructura, ¿vale? Un autor hace una obra, en el momento que hace una obra, nacen ya por el mero hecho de la creación derechos. Estos derechos son los derechos morales. O sea, yo soy el autor de esta obra, puedo hacer con ella la integridad, depende de lo que yo diga o no, accedo al ejemplar único, puedo publicarlo bajo pseudónimo, decido la divulgación, o sea, esos son los derechos morales, y luego nacen los derechos patrimoniales. Y dentro de los derechos patrimoniales hay estos derechos que yo lo que puedo hacer es venderlos directamente. Los cojo y los vendo. Ahora bien, ¿qué otro tipo de derechos existe? Hay otros derechos que son, se le ha llamado de bastantes maneras, pero bueno, es lo que el otro día yo os decía. Tengo una casa, entonces puedo entrar en mi casa porque es mía y soy yo quien decide quién puede entrar en mi casa, pero hay de repente una ley que permite que los bomberos puedan entrar en la casa porque hay un supuesto de peligro, hay un fuego, hay lo que sea. Y aquí pasa exactamente igual con la propiedad intelectual. Propiedad intelectual, tenemos que el titular de los derechos puede decidir quién puede hacer qué con su obra, o sea, puede decidir quién hace una reproducción, una distribución, una comunicación pública, una transformación, pero la ley también lo que dice es que hay una cosa que se llama límites. Derecho de propiedad intelectual no es absoluto, como ninguno de los derechos. Entonces hay una serie de límites. Y entonces, estos límites, hay algunos que son de pago, y otros que no son de pago. Hay unos límites que son gratis y hay otros límites que hay que pagar por su ejercicio. Vamos a ver, ¿qué tipo de límites son estos? ¿Por qué existen estos límites? Bueno, pues algunos de los límites existen por el tema educativo. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es una transmisión de cultura y estoy en una universidad, yo como profesor puedo poner en la pantalla a mis alumnos una fotografía de cualquier persona. Y no tengo que pagar por ello, ni la universidad tiene que pagar por ello. Pero si yo lo que quiero hacer es, estoy en una universidad y quiero tener un campus virtual donde yo subo obras para que mis alumnos las puedan ver, un capítulo de un libro, un 10% de un texto, entonces ahí la universidad tiene que pagar por ejercer ese límite. Otro límite, el límite más conocido es el de la parodia. ¿Qué es una parodia? ¿Sabemos lo que es una parodia? ¿Habéis visto el hundimiento? Sí. Vale. ¿Y habéis visto cuántas versiones habéis visto del hundimiento? 200.000. Exacto. Exacto. Y en ese meme generator tienes el Risitas. O sea, hay una web donde tienes un meme generator y entonces puedes elegir o el hundimiento o el Risitas. Y luego había otro que ya no me acuerdo cuál es. Todos me parecían verdaderamente repugnantes, pero no importa. O sea, el caso es que tú podías utilizarlo. Entonces, ¿por qué puedes utilizar eso? Pues lo puedes utilizar porque hay una ley que dice que la propiedad intelectual, o sea, que el autor no se puede negar a que la gente haga determinado tipo de cosas con sus obras. Y una de ellas, por ejemplo, es la parodia. Vale, vamos a ver. Yo creo que no vamos a tener mucho sonido, pero ¿vosotros conocéis la parodia del Despacito? ¿No? La de los Borancos. La de los italianos. Ah. La del que sale en el coche cantando ahí. Exacto. Sí. Ahí era una parodia. Eso es una. Claro, porque ahí lo que hacen es. Resulta que se ríen del Fonsi. Yo pensaba que era como una versión que. No, entonces. Estoy como hastiado de escucharla. Yo lo tengo que tener por aquí. La de la lotería de Navidad también, ¿no? Cuando salió. Esa no la he visto. O sea, no la de este año, la de anterior. No, cuando salía Montserrat Caballé y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Me queda todo. Que había un montón de luces y tal. No, era por aquí en un pueblo de Madrid que lo grabaron, que era un montón de luces y tal. Perdonadme porque al final va a ser. El problema va a ser de. no lo vamos a poder oír porque no tenemos altavoz. Pero vamos, todos conocemos este vídeo, ¿no? Aquí empiezan ellos a hacer una transformación, transforman la obra original. Sí. Entonces, oh, están riéndose. Pero, después claro, han hecho otra en la que sale Fonse. Entonces, ¿qué ocurre? Que Fonse. Efectivamente. Sale como en el coche al lado poniendo cara de ¿qué está pasando? ¿Qué es esa? Entonces. Mira qué bien. ¿Qué es lo que pasa? Que han sido lo suficientemente listos como para, en vez de quejarse y decir qué porquería, lo que han hecho ha sido el Fonse Nieto se ha apuntado al carro. Fonse Nieto más Fonse Nieto, ¿qué? ¿Quién es Fonse Nieto? Me suena un montón. ¿Motorista? Se llama. Están contando que voy a la playa, me dicen por favor canta al Despacito, y yo estoy harto del Despacito. Pasaré los enlaces, ¿sí? Y ahí está, por tanto, apuntado al carro de la maravilla. Entonces, claro, es muy interesante este fenómeno de que alguien lo que haga es se una a ese carro, ¿no? Entonces, es lo contrario del efecto Barbara Streisand. Exacto. Claro, entonces lo que hacen es, dicen, pues mira, nos vamos a reír mucho con todo esto y vamos a ser todos muy, muy amigos, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esta estructura y es la siguiente, que es lo relevante de la propiedad intelectual. El usuario no puede hacer nada y hay una serie de excepciones. La primera excepción es que tenga consentimiento del titular de los derechos. Resulta que yo voy al dueño de la casa y dice, ¿puedo entrar? Me dice sí, o sea, el consentimiento. ¿Cómo obtengo yo el consentimiento? Puede ser mediante contrato y ahora veremos las licencias y explicaré qué es una licencia. Y luego el otro sistema que tenemos es el uso de un límite de la propiedad intelectual. Y este uso del límite de la propiedad intelectual hay veces que es pagando y hay veces que no. Por eso hay una línea discontinua, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando yo hago una parodia no tengo que pagar a Fonsi. Fonsi Nieto, digo yo. Alfonsi, no sé cómo se llama. Fonsi, ¿vale? No le tengo que pagar. Pero si yo, por ejemplo, pongo aquí una fotografía o pongo aquí un vídeo, tampoco tengo que pagar. Pero si yo, por ejemplo, hay un acto oficial y se utiliza el himno nacional, tampoco hay que pagar, porque el himno nacional es una obra propia intelectual. Pero si se hace una fotocopia, por ejemplo, sí hay que pagar. Si se hace una copia privada en casa, sí hay que pagar. Entonces, hay determinado tipo de límites de la propiedad intelectual que hay que pagarlos y hay otros que no hay que pagarlos. ¿Y por dónde se pagan y cómo se pagan? A través de las entidades de gestión. Vamos a ver, a todo el mundo le suena las GAE, ¿vale? Pero hay 8 entidades de gestión. Y estas 8 entidades de gestión son 4 entidades de autores, las GAE, BEGAP, BEGAP es para los autores de imágenes, autores gráficos. Luego tenemos CEDRO, que es para los autores de textos, los literarios. ¿Cómo? CEDRO. Las GAE, S-G-A-E. Las GAE. ¿Vale? Tenemos luego BEGAP. Luego tenemos CEDRO. Y luego tenemos DAMA. DAMA es para los guionistas. Entonces, esas son las 4 entidades de gestión que hay para los autores. Y luego tenemos 2 entidades de gestión, que son una para los intérpretes ejecutantes, o sea, los cantantes, por ejemplo, y otra que, y esa se llama AGEDI, perdón, AIE, la Asociación de Intérpretes Ejecutantes, y luego tenemos otra que es AISGE, que es una entidad de gestión para los actores. Y luego, por último, tenemos 2 entidades de gestión más, que son la de los productores. Está la de los productores visuales, fonográficos, y perdón, las videográficos, y luego los productores fonográficos. Productores videográficos, estamos hablando de Hollywood, estamos hablando de cine. Productores fonográficos, estamos hablando de Sony, estamos hablando de la Warner, estamos hablando de los productores de música. Entonces, ¿cuál es la función de estas entidades de gestión? Vamos a ver, cuando yo lo que hago es, hago una obra, esta obra yo la puedo vender a quien sea, entonces yo tengo un acuerdo directo con quien va a explotar esa obra o quien la va a utilizar. O sea, yo puedo hacer un libro y puedo vendérselo a la gente, pero también se lo puedo vender a una editorial y es la editorial que se lo va vendiendo a la gente. Entonces, en todos esos casos lo que existe es un acuerdo directo entre voluntades. Pero ¿qué ocurre cuando de repente yo lo que tengo es un bar y lo que quiero poner es muchos autores diferentes? ¿Qué me voy a ir? ¿Autor por autor o titular de los derechos por titular de los derechos buscando quién es el dueño de la canción de Fonsi Nieto, perdón, de Fonsi, Despacito, a quién se lo ha buscado, de dónde lo he sacado, y entonces también quiero poner a Pink Floyd, a ver quién tiene los derechos de Pink Floyd, pero también me gusta Queen, entonces me voy a ver quién tiene Queen, pero también de vez en cuando pongo a Mozart, entonces digo, vale, Mozart no está, ah, pero es como hay un intérprete, y el intérprete sigue vivo, entonces claro, tengo que hablar con el titular de los derechos de interpretación. Entonces lo que dices es, esto es una guerra que yo no puedo llevar solo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La ley lo que dice es, vamos a hacer unas asociaciones privadas y estas asociaciones privadas van a ser las intermediarias entre los usuarios de un repertorio y los titulares de los derechos. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo soy titular de los derechos y lo que he hecho ha sido una canción, yo me voy a las GAE y le digo, venga, te cedo los derechos para que tú a su vez se los puedas ceder a los bares. Entonces, los bares te pagan a ti y luego tú, con tu recaudación, me pagas a mí. Y ese es el diseño teórico que tienen este tipo de cosas. Otra cosa será la práctica, en el sentido de vamos a ver si luego cómo se hacen esos repartos, porque claro, ¿cómo puedo yo llegar a saber qué gente es la que se escucha en los bares? Es muy complicado, es muy difícil. En la televisión sí que puedo poner a personas que estén viendo todos los canales a todas horas y haciendo mediciones, pero lo que ocurre en los bares yo no puedo saberlo. Entonces, claro, ¿cómo luego se producen esos repartos? Es donde luego ya entran todas las acusaciones de que hay un determinado porcentaje de autores que se lo está llevando crudo, por decirlo de alguna manera, y luego ya textos serios, como un determinado informe del año 2009 de la Comisión Nacional de la Competencia, donde decía que existía un mínimo porcentaje de autores, creo recordar que era el 4% de las GAE, que se llevaba el 75% de los ingresos. Entonces, pero el problema de cómo se reparte no es el problema del diseño que tenemos. El diseño es muy correcto. El diseño de la democracia también es muy correcto y luego tenemos también toda la corrupción. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Cómo luego se hace el control es un problema diferente. Para lo que sirven las entidades de gestión es, por ejemplo, para los grandes repertorios y los grandes usuarios. Y esto vale. Por ejemplo, imaginemos que Iberia, en sus aviones, lo que quiere también es poner, y es verdad, pone música antes del aterrizaje, perdón, después del aterrizaje y antes del despegue. Entonces, o por ejemplo, hay una determinada tienda que también, pues Zara o el Corte Inglés, que quieren poner también determinado tipo de música. O tenemos una serie de bibliotecas que lo que quieren hacer es prestar libros al público. Bueno, pues entonces estos derechos, que son producto de unos acuerdos, lo que hacen es se canalizan de una manera voluntaria a través de las entidades de gestión. Yo tengo unos determinados derechos musicales porque tengo una empresa, hablo con las GAE me representa y las GAE lo que hace es lo que cobra, lo que recauda, luego ya me lo da a mí. Entonces es muy bueno porque si yo también lo que tengo es un bar, ya no tengo que ir buscando a todos los autores, o tengo una discoteca, contrato con las GAE, le pago un X al mes. En los bares, pues un bar pequeño, medio, con una o dos televisiones, son del orden de unos 60 euros al mes, y ya me olvido totalmente y ya tengo todos los derechos de lo que puedo hacer. Entonces, eso es una de las labores de las entidades de gestión. Y es cuando yo lo que tengo que hacer es vender estos cuatro derechos a grandes, grandes, grandes números de usuarios, a usuarios masivos. ¿Vale? Y hay otra intervención de las entidades de gestión, que ya en este caso no es voluntaria. Yo ya no soy autor y lo que le digo a la entidad de gestión es tú me vas a hacer cosas aquí. Sino que, y antes perdonadme porque os he dicho el caso del préstamo de libros en bibliotecas, ahí lo que son es supuestos ya cerrados. La ley lo que dice es, definimos un límite de propiedad intelectual y este límite de propiedad intelectual va a ser de pago. Bueno, pues el que paga y el que cobra es la entidad de gestión. Cobra un determinado dinero de los usuarios, del repertorio, y luego lo que hace es lo paga a los usuarios. El típico ejemplo son las bibliotecas. Las bibliotecas tienen que pagar una determinada cantidad por el préstamo que hacen de libros. Entonces, no es por cada uno de los préstamos, es por un número de usuarios, el número de ejemplares que se pone a disposición. Y entonces, en esos supuestos, ya lo que tú estás es obligas por ley a que se puedan prestar libros. Tú no puedes decir, lo siento, en este país no se puede prestar libros, porque eso va contra la cultura. Entonces lo que hacen es establecen una obligatoriedad de un límite de pago, pero ese límite es un límite de pago. Hemos visto la parodia, ahí no hay pago, ahí no entran entidades de gestión. Pero cuando lo que estamos haciendo es en una biblioteca prestando libros, entra una entidad de gestión. El año pasado se publicó el otro día en el Boletín Oficial del Estado que el importe que hay que pagar a Cedro por los préstamos de libros en todo España es de unas 54.000 euros, ¿vale? Que se han pagado a Cedro. Sí. Una pregunta, ¿puedes ganar dinero haciendo una parodia si utilizas, por ejemplo, una canción? Bueno, sí, claro. O sea, yo utilizo la base musical de un cantante. Sí, haces una parodia y ganas dinero. O la obra artística de alguien. Bien. ¿Y? Estupendo. Aquí tienes a los tres chacales, estos italianos. Se les ha visto en todo el mundo. Pero ellos pueden ganar dinero con claro, esto. Claro, bueno, pues ellos pueden reproducirlo. Vamos a ver, ¿tienen anuncios en YouTube? Sí, pero sí, sí, claro. ¿Puedes monetizar? ¿Eh? Claro, claro. Según las legislaciones, cuidado, estamos aquí en España. En España tú puedes monetizar la parodia es sin pagar. De hecho, había un programa de televisión, El Informal, que hacía parodias con películas y ponían voces, el Florentino y tal. Eso es legal, ¿no? La parodia sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, hubo unas sentencias en las cuales lo que se establecía es que ahí lo que ya se traspasaba era el límite de la parodia. Ya no era un programa, ya tú ya no hacías un parodia de una obra, sino que cogías el repertorio de alguien y decías, este le voy a fusilar y lo voy a utilizar como base para mi programa. Entonces hubo sentencias en las que dijo que se excedía el límite de la parodia. Es que, por ejemplo, eso del informal creo recordar, porque modificas una obra de alguien. Bien, pero tú puedes hacer una parodia. Eso es una, ese es un límite de la propiedad intelectual. Sí, no, que la puedes hacer, sí, pero ganar dinero con ello, sí. Bien, sí, ganar dinero con ello, ¿vale? Ganar dinero con ello, vamos a ver cómo ganamos dinero con ello, ¿eh? Porque habrá, si yo lo que hago es, precisamente, hago parodias y la única función de la parodia es ganar dinero, ya no, lo que no estoy haciendo es estoy haciendo una parodia. Lo que estoy es, además de hacer una parodia, lo que estoy es montando un negocio. Entonces, ahí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero si tú, por ejemplo, el dinero que hayan ganado estos señores con los anuncios de YouTube, yo no le vería ningún tipo de problema. Otra cosa es que lo que tú montes es un negocio en el cual lo que hagas es, precisamente, lo que hacía el hormiguero era, ¿no? O el informal. El informal. Lo que hagas es, no estés parodiando, estés depredando. El otro día, ¿os acordáis que os decía también que había supuestos en la legislación en los cuales se dejaba la casuística para que luego fuera el juez quien decidiera? Ahí el juez tendrá que decidir si lo que se ha hecho ha sido un uso abusivo de unos derechos. Y lo que tú no estás haciendo son parodias, sino precisamente lo que te estás es inventando apariencias de parodias o transformaciones que no tienen excesivamente mucha gracia, porque realmente lo único que estás haciendo estás vendiendo luego toda esa obra. Porque luego no nos olvidemos que los límites de la propiedad intelectual también establece, hay un último artículo dentro de ese capítulo de la propiedad intelectual, donde lo que de esa legislación, donde lo que se está diciendo es que tú no puedes, o sea, que los límites de los límites, por decirlo de alguna manera, no pueden ir contra la explotación comercial de la obra, y también tienen que entrar siempre dentro de supuestos en los cuales tú no estés llevando a cabo una degradación de la obra. Y entonces yo creo recordar que en el caso que me estáis contando, ahí hubo una sentencia en contra y le obligaron a retirar, ya prohibieron esa posibilidad de hacer ese tipo. ¿Por qué? Porque no estabas en el supuesto del límite, habías traspasado. Y los derechos hay que utilizarlos siempre de buena fe. Y ahí se estaba excediendo, ya no había una buena fe. Lo que había era, vamos, o sea, voy a coger todo lo que tú estás haciendo, toda tu producción, y lo que voy a hacer es directamente la voy a fusilar y voy a hacerla como un poco graciosita, y de esa manera sí, yo gano mis espectadores, gano mi dinero, vendo la producción, etcétera, etcétera. Entonces ahí había un uso abusivo de lo que era la parodia. Creo recordar, porque la sentencia hace mucho que la leí, y yo supongo, presumo, que eso sería la razón de base, ¿eh? Pero lo que me interesa es que nos quedemos con eso. Los derechos de explotación, yo los vendo, los compro y hago con ellos lo que quiero. Y los límites de los derechos de propiedad intelectual, algunos son de pago y otros son gratis. Los que son gratis no hay ningún problema. Los que son de pago se pagan a través de una entidad de gestión. Y las entidades de gestión lo que hacen es dos tipos de trabajos. Aquellos en los cuales tú lo que les haces es grandes usuarios masivos, grandes repertorios, lo que haces es, les permites que den licencia sobre la obra, o sea, hace una especie como de embudo y de conexión intermediadora entre titulares y usuarios. Entonces, en ese caso, lo que están haciendo es como si fuera tu agente. Y en el otro caso, es la ley la que le dice que tiene que hacer de agente y que está obligado a hacer de agente. Otro ejemplo, la copia privada. La copia privada, todos llegamos a casa y lo que podemos hacer es grabar algo de la televisión. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en 1965, que es cuando más o menos nace la música set de la Philips, claro, la gente llegaba a casa y grababa cosas, grababa música. Y entonces, claro, lo que dijeron es, están vulnerando los derechos de autor, porque ¿a usted quién le ha dado permiso para grabar? Usted tiene que tener permiso para grabar. Entonces, como usted no, nadie le ha dado permiso para grabar, usted está vulnerando el derecho de autor. Y entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que lo que dijeron también fue lo siguiente. ¿Qué tenemos? ¿A toda una sociedad que es vulneradora de los derechos de autor? Y entonces empezaron las campañas de Home Taping is Killing Music. La música va a morir. Ya ¿de qué van a vivir los pobrecitos autores? O sea, lo mismo que ha ocurrido con lo de Internet 40 años después, pues eso ya ocurrió en 1965. Es más, os recomiendo el libro Free Culture de Lawrence Lessig, porque en ese libro continuamente lo que nos están contando todos los supuestos de que cada vez que nace una tecnología nueva, siempre hay una acusación de piratería, sistemáticamente. Entonces, en ese Home Taping is Killing Music, era una cinta cassette con dos calaveras, ¿eh? Entonces, si nosotros lo buscamos en Google Images, nos lo vamos a encontrar. Entonces, en Google Images podéis buscar el home music, el home taping, escribe music. A ver, aquí. Home taping. Music. Sí, me encanta. No, no, no. Tienes que Brasil la construya que la traba todo. Ah, construir una cosa, sí, ya hay. Hay un museo de la mañana. Pero gratis. Un museo de mañana. Gratis. Gratis, claro. Súper gratis. El gobernador del estado está en el cárcel. El hombre que pagó Calatrava. ¿Qué tal? Esto es Calatrava. Esto es Calatrava. Pero eso era de que grababa, o sea, de una sala a otra, ¿no? No grababa de la radio. No, no, sí, grababas de la televisión. Los defensores de la Constitución. Pero si tú, por ejemplo, grababas de la radio, en teoría no pagan los derechos por sacar la música de la radio, pero... Ahora, a ver si esto va... Mucho costó para... Sí, mucho dinero para un espacio que... Y el entonces te encanta que la grabe. Ah, sí. Se me ha conectado al Media Lab y entonces, claro, está que no llega a nada. Y ahora, a ver cómo te digo. Ahora se está viendo la acción. Sí, ya fue. Y yo estaba aquí en pequeño, si las quería que pasara. ¿El qué? Que está. No sé si es lo mismo. Están guays. Ay, las cintas. ¿Qué tenía de eso? Yo lo debo tener en casa. Yo tengo todavía. He guardado muchas. Me dedicaba a meter el pollo de mi padre y hacer iPhones. Y adiós, cintas. ¿En serio? Sí, era satán, o sea. Ahora tú ya... Hombre, el CD, ¿en qué año salió? Entonces esto es un clásico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que decían era que, claro, que la piratería doméstica está matando la música, está matando la creatividad. Esto es de hace 40 años. Entonces, bueno, 40 más, 50 años. Entonces, claro, luego también, claro, es gracioso, porque algunos también lo que dicen es que cocinar en casa está matando a los restaurantes. O los restaurantes están matando la comida de casa. Exacto. Y luego swings in fashion. O sea que ha habido mucho cachondeo con ese tema. Ha habido bastante cachondeo. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Lo que se dijo fue lo siguiente. Venga, vamos a ver, como nosotros tenemos un problema, dijeron, que es el problema de la piratería. El problema de que la gente lo que está haciendo con esto es lo que no deben, etcétera, etcétera. Entonces lo que dijeron fue, bueno, no podemos tener a toda una sociedad que sea pirata. Y entonces toda esta sociedad, como no podemos decir que sea pirata, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a convalidar estos usos. ¿Y cómo vamos a convalidar estos usos? Estos usos los vamos a convalidar de la siguiente manera. Vamos a crear una excepción, que es la excepción de copia privada, y en esta excepción o este límite de copia privada lo que vamos a decir es lo siguiente. Todas las copias que se hagan para un uso doméstico, para un uso cotidiano, para un uso familiar, típico en las casas, esto lo vamos a permitir. Y entonces el autor no puede impedir que tú hagas una copia de su obra, que no grabes de la radio, que grabes de la televisión. Eso sí, le vamos a compensar. Entonces lo que hacemos es quitamos la criminalización, o sea, quitamos la ilegalidad social absoluta y lo que hacemos es decimos que el autor... No lo pueden pedir, no puede decir que no, pero los fabricantes de equipos, aparatos y materiales que se utilizan para hacer copias, estos van a pagar un pequeño canon. Y este canon se va a pagar a la entidad de gestión correspondiente y esta entidad de gestión lo que va a hacer es, en teoría, como siempre, se lo va a pagar a los autores, a los productores y a los autores. Entonces, cuando yo me compro un móvil, como esto puede tener música, paga un canon. Cuando yo compro un disco duro, tiene un canon. Cuando yo compro un USB, tiene un canon. Cuando yo compro una tarjeta de memoria, tiene un canon. Entonces, todo ese tipo de objetos tiene un canon precisamente para pagar la posibilidad de que yo haga una copia de un derecho de autor. ese aparato tiene canon, por ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros nos encontramos ahí está, por tanto, ya legalizado. Podemos, en teoría, hacer ese tipo de copias porque no estamos infringiendo los derechos de autor, porque lo que estamos haciendo es ejercitando una de las límites que nosotros tenemos de los derechos de autor. Y este límite, en ese caso, la copia privada, es un límite que es pagando. ¿Vale? Parodia, sin pagar. Copia privada, pagando. Entonces, ya con esto tenemos prácticamente toda la película completa de lo que son los derechos de autor. Los derechos de autor no es algo que sea complejo, es algo que es confuso. ¿Vale? No son difíciles los derechos de autor. No hay un problema grave para entender lo que es la problemática de los derechos de autor o la estructura de los derechos de autor. Es muy sencilla. El único problema que existe es que hay una grandísima confusión. No son complejos, pero sí son confusos. ¿Por qué? Porque, claro, ¿quién nos puede venir y explicar esto con una síntesis muy, muy, muy clara? Los medios de comunicación no lo hacen, los periodistas no lo hacen. Las películas, bueno, sí, algunas nos cuentan cosas, pero la película completa, lo que es la película completa de los derechos de autor, es este gráfico. Y ahora veremos esta parte de aquí abajo, ¿vale? Entonces, lo que yo os decía, vamos a mirarlo desde la perspectiva del autor. El autor crea una obra. Una vez que se crea la obra, se generan derechos económicos. Los derechos económicos son de dos tipos. Los que yo puedo vender y luego los que yo cobro si alguien ejerce un límite. ¿Sí? Y también se generan mis derechos morales. Y ahora vamos a ver la perspectiva del derecho de autor desde la perspectiva del usuario. ¿El usuario qué es lo que hace? No puede hacer nada. Nada, nada. Olvidaos, no podéis hacer nada. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que puedes hacer algo sí y solo si os dan permiso. La obra está en dominio público o estáis ejercitando un límite. Estoy en casa, grabo una película, hago una parodia, toco el himno nacional en un acto oficial, transformo una obra escrita en lenguaje braille para los ciegos, hago una fotografía de una obra que está en la calle. Hay una escultura, la escultura de Botero, que está ahí en la Plaza de Colón. Yo lo que hago es voy y le puedo hacer una fotografía. No hay ningún tipo de problema. Y la publico en mi blog. No hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque hay un límite de propiedad intelectual que dice que puedo hacer eso. Y estos límites están tasados. Están totalmente tasados. Una lista cerrada de límites. No me puedo ir más allá. ¿Vale? Entonces, lo vuelvo a decir. Bajo el punto de vista del autor, creo una obra y en el momento que creo una obra, ya, ¡zas! Hay dos grupos de derechos. Los morales, soy el autor, puedo divulgar, puedo ir los del dinero. Y en los del dinero hay los directos, o sea, yo os vendo, venga, te vendo mi libro. O los indirectos. Si se fotocopia a mí, como mi libro es un libro, como hay alguien que está cobrando por las fotocopias, un canon sobre las máquinas de fotocopiar, cuando a mí, en teoría, me tendría que tocar un determinado dinero, porque resulta que hay gente que puede, por ejemplo, fotocopiar. ¿Vale? ¿Veis cómo funciona la estructura? Y vuelvo ahora al autor. Perdón, al usuario. ¿Qué puedo hacer yo con una obra ajena? Nada. Excepto si me dan permiso, si hay un límite o si la obra está en dominio público. Y ahora vamos a ver cómo me dan permiso. Bueno, y aquí viene toda una historia como tremendamente interesante. Para que a mí me den permiso, a ver, ya, simplemente por sentido común. O sea, yo, hay un amigo que, tú antes estabas mencionando que estás aquí en casa de un inglés que solamente viene los inviernos, los veranos, ¿no? Sí. ¿Cómo entras tú en la casa? ¿Por qué puedes tú entrar en esa casa? Porque puedo, bueno, porque tengo un contrato con él. Eso es. ¿Y ese contrato cómo lo tienes? Por eso, bueno, no vamos a... Por email. Vale, por email, exacto. Que amigo de amigo. Pero sobre todo tú tienes una cosa que se llama... Llaves, sí. Exacto. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada sistema que tenemos nosotros de consentimiento tiene unas determinadas formas, unas maneras de hacer. Vamos a ver, cuando nosotros éramos preadolescentes y queríamos llegar muy tarde a casa, ¿quién nos daba el permiso? O sea, ¿lo podíamos hacer? A lo mejor hay casas que sí, yo no. Entonces, ¿quién nos daba el permiso? Los padres. En algunos casos era el padre, en otros casos era la madre, y había veces que tú podías jugar diciendo, es que papá me ha dejado, es que mamá me ha dejado. ¿Eh? Vale. Entonces, ahí también hay... Entonces, es otro mundo, otro modelo, donde también obtienes permisos. Claro. ¿Qué otros sistemas tenemos también para obtener permisos? ¿O en qué otras cosas también necesitamos permiso? Imagináis que vais a un bar y que no estáis consumiendo, y que entráis directos porque tenéis que ir al cuarto baño. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Vais directamente al cuarto baño? O hay veces que preguntáis al camarero, ¿no? ¿Te importa que vaya un momento al baño? Entonces, o sea, el mundo es un mundo en el cual nosotros vamos pidiendo constantemente permisos, o vamos dando permisos, o vamos pidiendo prestaciones de consentimiento, vamos haciendo acuerdos, vamos haciendo cosas. Y el derecho lo que nos dice es que hay sistemas más fuertes de prueba y hay sistemas más débiles de prueba. A ti mañana tú te pierden las llaves y tú tienes un email y te pueden decir que ese email es inventado. Pero si tú tienes un papel en el que está todo firmado, vale, entonces dices, vale. Y si encima ese papel ya lo has hecho ante notario... Pero tengo testigo. Bien, tienes un testigo que es un amigo tuyo que también miente. Pero si tú lo tienes ante notario, claro, entonces ya ahí es como, esto es imposible de discutir. Entonces, el derecho tiene distinto tipo de maneras de hacer cosas que son... prestaciones de consentimiento, que unas son más líquidas, unas fluyen más, y hay otras que son mucho más rocosas, sólidas e inamovibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que antes nosotros teníamos objetos, y entonces en los objetos tú coges en un objeto y ahí pones en la parte de atrás un determinado, o en la segunda página o en la cuarta página, tú pones ahí lo que se denomina una licencia, y de repente lo que tú tienes es un código de software, y entonces el código software, ¿dónde le pones la licencia? Y de repente tú tienes una escultura y de repente dices, ¿dónde le pongo yo la licencia? Entonces, ¿qué es una licencia? Vamos a ver, tú has hecho un contrato con esa persona de la casa, pero hay veces, y aquí en propiedad intelectual, que lo que no usamos es lo que se denomina contratos, sino decimos al mundo lo que le permitimos a la gente hacer con nuestra obra. Y lo decimos de una manera pública. Vamos a ver, imaginaos que vosotros estáis en una tienda, vais a entrar en una tienda y antes de entrar en una tienda veis el cartel que pone abierto de 9 a 14 y de 16 a 20. Bueno, pues eso es una licencia. Es un aviso público de lo que, de cuándo se puede entrar y cuándo no en la tienda. Y si tú entras a las 2 y 5 te dicen, lo siento, está cerrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una licencia? Una licencia es única y exclusivamente una nota en la cual lo que dice es lo que tú puedes hacer. Entonces yo como autor de mi obra, claro, fijaos, me pongo en el autor y digo, vamos a ver, voy a dar el consentimiento. Entonces, ¿cómo puedo dar yo consentimiento cuando soy el autor? Desde la perspectiva del autor, yo puedo dar el consentimiento porque firmo un contrato con vosotros o porque lo grito al viento. ¡Todo el mundo puede copiar esto! Y luego si me enfado y donde dije digo Diego, a lo mejor tenemos aquí un problema de prueba, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues lo que se suele hacer es incluir en el código o se pone en algún sitio una noticia notoria donde lo que yo digo es a los demás qué es lo que ellos pueden hacer con una determinada obra, que es mía, y como la hice yo puedo tomar la decisión de que se haga lo que yo digo. Entonces, vamos a ver, en 1960, en los bajos del Instituto Tecnológico de Massachusetts había un grupo de gente que lo que hizo fue, tenía unos trenes, entonces tenían unas maquetas de trenes. Entonces en las maquetas de trenes lo que hacían era, mediante relés de teléfonos que iban recogiendo, montaban de tal manera que los trenes estuvieran el máximo tiempo posible funcionando y lo distribuían y que no se chocaran entre sí, etcétera, etcétera. Y eso se les llamó hackers. Esos fueron los primeros a los cuales se les denominó hackers. Entonces, ¿qué es un hack? Un hack es una respuesta brillante a una pregunta inteligente. Entonces estos tíos lo que hacían era, te solventaban ese tipo de problema. Y uno de los que tenía aquella tradición era un tal Richard Stallman. Entonces Richard Stallman, ¿qué es lo que le pasa? Que en un momento determinado coge una impresora y lo que intenta es manejar la impresora con su ordenador y no puede porque no tiene el driver. Y entonces lo que hace es lo escribe el driver él, y lo que hace es lo publica para que todo el mundo lo pueda modificar y para que todo el mundo lo pueda usar, y le pone una licencia. Y esta licencia es una licencia que le llaman copyleft, que lo que hace es el juego, es un juego de palabras con el copyright. Entonces el copyright es el derecho de copia, y el copyleft es la copia dejada suelta, to leave the copy. Entonces deja, no es izquierda de copia, es copia suelta. Entonces lo que hace es, permite que la gente pueda modificar ese software y lo anuncia junto con el software. Entonces junto con el software pone un archivito de texto donde permite que la gente lo pueda modificar. Pero claro, fijaos, tú sí que eres programador, pero ¿hay más programadores aquí? Bueno, entonces, si yo lo que quiero hacer es una tortilla de patata, ¿vale? Cojo huevos, cebolla, aceite, sal y patata, y entonces de esto puedo sacar una tortilla de patata. Pero de una tortilla de patata yo no puedo sacar huevos, cebolla, sal, aceite y patata. Entonces, la programación es, tiene una flecha del tiempo. Yo lo que hago es escribo un código fuente, lo que hago es lo compilo, y entonces me sale un binario, que es lo que me entiende la máquina. La máquina solo me entiende binarios. Entonces yo lo que hago es ejecuto el binario. ¿Qué ocurre? Que del binario yo no sé cuáles son los componentes. Entonces, es importante para que luego alguien pueda transformar esa obra que tenga el código fuente, porque si no tienes el código fuente, no puedes cambiarlo, porque no sabes lo que hay dentro, no puedes modificarlo. Entonces necesitas el código fuente. Entonces en el software, para que tú puedas hacer algo con ese programa, necesitas precisamente el código fuente. Entonces Stallman lo que hace es poner también el código fuente a disposición de los demás y dice, lo puedes transformar, lo puedes copiar, lo puedes ejecutar, lo puedes estudiar. Y si lo transformas y lo distribuyes o lo difundes, porque ahí en Norteamérica muchas veces utilizan los dos, ¿qué es lo que ocurre? Que al siguiente le tienes que permitir los mismos permisos que te da hoy. Entonces, el copyleft significa que tiene una semilla, hay una cláusula en esa licencia en la que se transmite esa semilla. Y se le dice al siguiente, sí, sí, tú también lo puedes transformar, tú también lo puedes cambiar, tú también lo puedes hacer lo que quieras con él. Pero si lo distribuyes, no puedes cerrarlo. Tienes al distribuirlo que ponerle esta misma licencia. Y vamos a ver un ejemplo de licencia. Entonces, os he dicho antes que una licencia es una nota global al mundo de lo que tú puedes hacer. Entonces, también os he dicho que no se puede hacer nada salvo que tú tengas un permiso de autor. ¿Y cómo tienes un permiso de autor? Con un contrato, con unas llaves, con una manifestación verbal. Pero en este caso, el contrato, el consentimiento, lo puedes tener por una licencia pública para el público, que la otorga el autor, el titular del derecho, el autor. Y entonces yo puedo escribir un libro y le puedo poner una cláusula, ¿vale?, que diga, lo podéis copiar. Lo podéis, pero también puedo decidir qué tipo de cosas podéis hacer. Podéis copiar, pero lo podéis copiar poquito, o podéis copiar mucho, o solamente lo puedo copiar los rubios, las rubias también, o solamente lo puedo copiar los morenos, las morenas no, o solamente, o sea, puedo tomar la decisión de solamente la gente, esta es una obra solamente para gente zurda, ¿vale? Entonces yo puedo hacer una licencia en la cual, al igual que en los contratos, puedo tomar una decisión sobre qué territorios, qué personas, qué utilizaciones, qué ventanas de explotación, etcétera, etcétera. Con las licencias puedo hacer exactamente lo mismo. Una pregunta. Igual que cuando tú haces un contrato laboral o de otra forma, no puedes firmar algo que sea ilegal por una norma superior, ¿podría aplicarse algo así, por ejemplo, si yo digo, lo pueden copiar todos menos los negros? Exacto. ¿Eso exacto. podría ser ilegal? Podría ser ilegal por un problema de discriminación. Pero cuando lo que estamos es en presencia de contratos privados, hay gran campo para discriminaciones. O sea, por ejemplo, tú estás ejercitando en Facebook y en Twitter derechos fundamentales, libertades de expresión, pero te cierran la cuenta y te ha sido gratis. vete a protestar aquí a Estados Unidos. Entonces, lo que me interesa, cuando yo doy a alguien un permiso para hacer algo con mi obra, se lo tengo que o poner un contrato, o si ya lo que hago es se lo permito a todo el mundo, lo que puedo hacer es una licencia. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de licencias. Y estos dos ejemplos de licencias para mí son, el primero de ellos es una de las licencias que a mí me gusta muchísimo, que es, vamos a ver, esta licencia, que es la Beer License. ¿Y qué es lo que dice la Beerware License? Dice eso. Fulano tal escribió este software, ¿no? Este archivo. Dice, o sea, las notas de Chain Disclosures, o sea, que tienes que permitir este texto en la, lo tienes que mantener en el software. Dice, y puedes hacer lo que quieras con este software. Dice, si algún día nos vemos, ¿eh? Y tú crees que este software es bueno, ¿vale? Me puedes invitar una cerveza a casa. Esta es la Beer License, Beerware License. Este es un ejemplo de licencia de propiedad intelectual. O sea, que no tiene por qué ser muy complicado. Pero esto es el radio. Bien, pero es legal totalmente. Y ahora vamos a ver una que es todavía más irónica o más vulgar y que a mí también me gusta mucho, que es esta otra. Revisión 42. ¿De qué es la licencia? ¿De qué es la licencia? ¿De software? No, pero ¿de qué es el software? ¿De qué es el software? De lo que tú quieras. No, pero digo, en este caso... No, en este caso nada, de nada. Simplemente, o sea, es un ejemplo de la... Hace esta licencia y luego tú, si quieres, en tu software la puedes poner. Ah, vale. ¿Eh? Entonces es un ejemplo. Y ahora vamos a ver otra licencia que también podéis poner en vuestro software, que es esta. Do what the fuck you want to public license. O sea, haz lo que quieras con esta obra. Entonces esta es una manera también pública de decirle al mundo qué puede hacer con tu obra propia intelectual. Estas dos licencias son legales, son válidas. Hombre, no han pasado por un test de ningún juzgado. Pero con esto os quiero transmitir lo sencillo que es la problemática o la cuestión de las licencias. Entonces, luego lo podemos hacer muchísimo más complejo. Pero mi metodología didáctica o pedagógica es explicaros las cositas para que veáis, y luego ya, si queréis, le metemos 15 folios a esto, ¿vale? Pero todo eso os lo daré después de que hayamos visto las razones. O sea, la metodología para que nosotros aprendamos un poco de esto es empezar desde lo facilito, porque si nos vamos primero a la GPL, tenemos un problema didáctico, ¿no? Entonces, este lo que dice es que toda persona se le permite copiar y distribuir o modificar, fijaos, copiar, distribuir, modificar, son uno de los cuatro derechos, copiar, distribuir, difundir, vamos, comunicación pública y transformar. Aquí es exactamente igual, copiar, distribuir, sí, iguales, o sea, idénticas, o copias modificadas, siempre y cuando cambies el nombre de la persona. Y la licencia es haz lo que te dé la gana para copiar, distribuir y modificar. Cláusulas. Haz lo que te dé la gana. Entonces yo esto lo pongo en un trozo de software y lo publico. Y ya está. Entonces ya le he dicho al mundo qué puede hacer con mi obra. ¿Vale? Regla general, no se puede hacer nada. Excepto si yo doy consentimiento. ¿Doy consentimiento cómo? A través de un contrato, estoy en la Sony, soy un cantante de éxito, y entonces firmo y miramos a ver cómo hacemos con el merchandising y todas estas cosas, o soy un software friki y lo que quiero hacer es, he hecho cuatro scripts y luego pues me pongo esto. O creo que el mundo merece, o que necesitamos otro mundo diferente, y entonces compro todas las acciones de los Beatles y las licencio con esto, porque soy el titular de los derechos, por ejemplo. Entonces, estos son licencias de propiedad intelectual, perfectamente válidas. Yo le permito a alguien hacer con mi obra lo que yo decido que puedo hacer. Sí. Yo tengo una duda porque, por ejemplo, en el caso de las obras de arte, por ejemplo, yo hago ahora una reproducción del Moisés, que no va a ser el caso, pero la modifico. Esa nueva obra, o sea, ¿yo tendría que pagar algo a los propietarios si tienen propietarios? O, Moisés, ¿cómo? ¿Quién lo hizo? Pero vale, ¿cuándo murió Miguel Ángel? Ya, pero supongo, otro ejemplo, a lo mejor, de alguna obra de algún autor reciente, lo que sea, si yo la modifico... Vamos a ver, claro, entonces, a ver, piensa. Vamos a resolverlo, ¿la vas a resolver tú? Piénsalo. A ver, venga, vamos a pensarlo. Tú nos vas a resolver la pregunta. Tu propia pregunta la vas a resolver tú. A ver, hay una obra que es de un señor. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Y entonces, tú eres un usuario y quieres transformar la obra, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es tu regla general? Que no puedo hacer nada. Vale, excepto... Si tengo el consentimiento... Vale, entonces, ¿qué tienes que hacer para tener el consentimiento? Pues pedírselo, obviamente. Eso es. Y si no lo tienes... Pues no, en teoría no podría ser. Exacto. Pero yo creo que, es que claro, luego encuentras, no sé, a lo mejor en ese caso se salta en la legalidad mucho. Pero es que vamos a lo del otro día. Claro. ¿Se pueden vender drogas? Vale. No. ¿Se venden drogas? Sí. ¿Se puede ir a más de 120? No. Perdón, ¿se debe ir a más? O sea, ¿la norma permite ir a más de 120? No. ¿Se va a más de 120? Sí. ¿La norma permite hacer copias de esa escultura? No. ¿Se hacen copias de esa escultura? Entonces no tenemos que confundir la legalidad con la sociología de la infracción. Sí. Muy sencillo. Nada, sí. Es tan sencillo como ¿tengo permiso? ¿Sí o no? ¿Lo tengo? Lo hago. ¿No tengo permiso? ¿Entro dentro de un límite? ¿Sí o no? Sí. Lo hago. No lo puedo hacer. ¿La obra está en dominio público? ¿Sí o no? Esto al final es reducible a un esquema de sí-no, a un árbol de decisiones. ¿Qué puedo hacer con una obra? Nada. O sea, ¿tengo permiso? No. ¿Hay una licencia pública? Sí. ¿Qué dice la licencia que puedo hacer? No tengo permiso. Ring. Oye, mira, que si puedo... Si quiere hacer una versión, por ejemplo, un dibujo animado o lo que fuera de esa obra, no es considerado parodia. Que la parodia tiene que ser algo que te rías. Tiene que ser una modificación de la obra en la cual lo que exista es una crítica mordaz de algo, por ejemplo. Entonces, si los dibujos animados son mordaces y corresponden, tienen un esquema en el cual lo que hago es un despacito, por ejemplo, imagínate que lo que cojo es a los tres italianos y ahora ya hago unos dibujos animados de esos tres italianos cantando un despacito. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque es una parodia. En este caso sería una parodia de una parodia. Una metaparodia. Pero, o sea, hay casos que, bueno, como lo que antes comentabas, lo de las copias de las cintas o lo que sea, por ejemplo, si eres fotógrafo y fotógrafo, o sea, haces una foto de cualquier sitio, o sea, está implícito también el hecho de o tengo que pedir permiso. No hay nada implícito aquí todo es sí o no, todo es muy binario aquí. Entonces vamos a ver, ¿estoy en España? Sí. ¿Puedo hacer una obra, una fotografía de un objeto que está en la calle en España? Sí. ¿Estoy en Francia? ¿Puedo hacer una fotografía que está en la calle? Sí. ¿Lo puedo publicar una cosa que está en la calle? No. La Torre Eiffel. ¿Publicarla en mi blog? Sí. ¿Le puedo hacer una fotografía durante la noche y publicarla en mi blog? No. ¿Por qué? Porque por la noche está iluminada. ¿Cuándo murió Eiffel? Hace más de 70 años. ¿Cuándo han muerto? ¿Han muerto ya? ¿Cuándo lo iluminaron? No, todavía no han muerto. Por lo cual, los que corresponden a la legalidad. Pero que no pasa nada. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Nada. A los demás profesores os podéis grabar y no os planteáis, ni siquiera os habéis planteado que teníais que pedir permiso, ¿no? Porque la legislación de propiedad intelectual, el sistema que tenemos de propiedad intelectual, es muy antiintuitivo, está muy en contra de lo que hacemos todos los días. El ejemplo que os ponía yo el otro día, tú coges una página web y la imprimes. ¿Pero cómo no lo voy a imprimir? Entonces, la propiedad intelectual está llena de una zona de grises brutales donde tú lo que estás es literalmente incumpliendo la ley. Todos una los pregunta, decías antes que a nivel universitario puedes utilizar, por ejemplo, imágenes y tal sin derechos, sin ningún tipo de... Es un límite. Claro, entonces, por ejemplo, la copia de contenidos dentro de la universidad para el propio conocimiento académico, no, ¿está dentro de ese límite? No, no. ¿Por qué? Los PDFs que tú... Los límites, dije antes, que son tremendamente tasados. Si tú luego lo que quieres hacer es copiar cosas dentro del mundo universitario, tendría que ser otro límite. Entonces, el planteamiento es que un límite no incluye otro límite. Entonces, por ejemplo, que tú puedas hacer copias de lo que sale en la televisión no significa que tú puedas vender esas copias o que tú las puedas luego compartir en P2P. Entonces, los límites están totalmente tasados en la ley. Están en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y son... Vamos, o sea, pa. O sea, los vamos a ver ahora. Los límites. Pero si va continuamente contra la legalidad, o sea, si, como has dicho antes, que no es intuitivo. O sea, no sería pues claro, la manera de cambiarlo. Por eso yo no lo vas a cambiar y no lo vas a cambiar por el cuadro que vimos el otro día de los derechos, ¿te acuerdas? Sí. O sea, eso no lo vas a cambiar, vamos, en la vida. Entonces, aquí tenemos, entonces, en los artículos. Es dentro de la universidad, pues de una universidad pública, en casa. Hay una sala de fotocopia, hay una empresa que te cobra y los profesores dejan las copias de los textos. Límites. Aquí. Entonces, fijaos, el límite que os he mencionado de la copia privada. Aquí está, la copia privada. El siguiente límite que nosotros tenemos es el de, fijaos, seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades. No será necesaria la autorización del autor cuando una obra se reproduzca, distribuya o comunique públicamente. ¿Ves? Los límites siempre te van dando la pauta estricta de lo que tú puedes hacer. En este caso es reproducir, distribuir o comunicar. Y luego ya nos vamos al artículo 32, donde están las citas y reseñas universitarias. Entonces, las citas y reseñas en el ámbito universitario, que es un artículo muy complicado, porque es muy largo y es muy obtuso en muchas cosas, muy oscuro, lo que te dice es que es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas de naturaleza escritas en orden audiovisual, así como la de obras aisladas, y dice, de carácter plástico o fotográfico, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis. ¿Cómo ya divulgadas? Caramba, ¿eh? ¿Cómo ya divulgadas? Sí, no puede ser un inédito. Si tú escribes una novela, yo no la puedo citar en mi obra. Hasta que no la divulgues. Aunque tengas permiso del autor. No, si tienes permiso del autor, ya no estamos en presencia de un límite. Estás en presencia de que tienes consentimiento. ¿Vale? Ahí se contempla también derecho a cita sonora o audiovisual, pero ¿es solo en el caso de fines educativos o también hay algo parecido en otros límites? No, solo lo tienes para fines educativos y de porque las canciones que meten samplers de otras canciones. Ilegal. Sí. Todo es ilegal. Es que no me había oído que había como un límite de tiempo. Si era menos. Nada, mentira. Eso es una leyenda urbana. Eso es una leyenda, una sentencia norteamericana, y se pensó que aquí los juicios hablamos al jurado también. Entonces, eso no es así. Entonces, luego, recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. Y dice que luego lo que tienes es posibilidad de oponerte. O sea, cada límite está súper definido, está muy, muy, muy bien definido, para que no se vaya nada, para que no se escape nada. Entonces, fijaos, en este de aquí no dice que tengas que pagar. En este de aquí, sí. Dice, y dicha actividad se realiza con fines comerciales. El autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. ¿Veis? Este límite es de pago. Este de aquí, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de la negación de contenidos, de fragmentos, no significa... Esta es la tasa Google, ¿vale? Dice, y este también, de pago. O sea, lo que dice es que Google puede hacer Google News, pero que tiene que pagar a los editores. Sí lo hace. Este se introdujo en la última reforma. Después, el profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español, ¿vale? O sea, que si tú das una conferencia aquí en el Media Lab, no, porque no es educativo, ¿eh? Pero si estamos en un máster, sí. Y dice, y el personal de universidades y organismos públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, si estás en otras funciones, no, ¿vale? Dice, no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública, pero no transformación, de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes funciones, que ahora ya no tengo una lista de condiciones, ¿vale? Entonces, fijaos que está súper tasado. Vamos a ver más límites. Este lo voy a copiar porque ese es el de los campos virtuales y es súper raro y muy complicado porque tiene varias frases. Trabajo sobre temas de actualidad y esto es lo que le permite a los periódicos, por ejemplo, el Intermedio, ¿vale? Le permite sacar determinado tipo de noticias o de cosas que haya visto por ahí, porque son temas de actualidad. Entonces, los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social, y esto es lo que ellos dicen, hey, pues, este vídeo lo he cogido de YouTube. ¿Por qué? Porque puedo, porque es un tema de actualidad. Dice, pueden ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente, no transformados, dice, por cualesquiera otros de la misma clase, o sea, por otros medios de comunicación social. O sea, si vosotros sacáis una noticia que habéis encontrado un caso de corrupción en vuestro periódico y decís, es que hemos pillado al presidente de no sé qué compañía, entonces yo que tengo otro periódico digo, puedo reproducir lo que vosotros habéis sacado. Pero, fijaos las condiciones. Dice, citando la fuente y el autor, si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. O sea, si yo en mi periódico digo, hey, vosotros no podéis copiarlo, se reservan los derechos, no podéis hacerlo, vosotros entonces ya no lo podéis hacer. Dice, todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o el defecto de acuerdo en la que estime equitativa. Anda, este límite es de pago. O sea, tú mañana me vienes y me dices, oye, que has reproducido esto mío, y me tienes que pagar un determinado dinero equitativo, venga, va. Y dice, ¿Por qué no se ampara Google News en este artículo para...? No, porque tienes uno específico. A Google News, porque la ley general, cuando tú tienes una ley especial, es la que se aplica frente a la ley general. ¿Pero porque es más general en otros? Que no recuerdo tampoco. Porque el otro va estrictamente para precisamente los agregadores de contenidos. Lex especialis, derogas, lex generalis, decimos. A ver, utilización de base de datos por el usuario legítimo. Vale. Significa que cuando tú haces una base de datos y tú resulta que eres el dueño de la base de datos y entonces tienes a un usuario de la base de datos, entonces le dices, el usuario legítimo de la base de datos dice, podrá efectuar sin la autorización del autor de la base todos los actos que sean necesarios para el acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización por el propio usuario, aunque estén afectados por cualquier derecho exclusivo de autor. Tú lo sabes muy bien, memoria caché de una base de datos, ¿vale? Tienes que generar, a lo mejor haces un acceso a la base de datos, pero tienes que tener una parte de esa información de la base de datos en una determinada reserva de memoria. Has hecho una copia ahí, ¿vale? Seguimos. Una pregunta sí. Sobre el 33. Medios de comunicación. Sí. Cuando un medio de comunicación, por ejemplo, se hace eco de un caso de corrupción que destapó otro, sí, y le citan como papá, según ha desvelado el mundo, uh-huh, el país o el diario, lo que sea, uh-huh, y modifican, o sea, es decir, no copian ni pegan textualmente el texto, sino que lo modifican, ¿se está saltando esto? No, porque lo que estás haciendo es otro texto distinto. ¿Lo modifica en qué sentido? ¿Lo cambia o lo que tú dices es...? O sea, que se basan en lo que ha publicado el otro medio, pero no lo reproducen textualmente. Entonces, como dijo fulanito, como informa el país, fulanito tal, y entonces, claro, no has lo que te haces es eco única y exclusivamente de la noticia, pero no reproduces, no transformas. Sería el caso que decíamos antes de la idea, tú no estás copiando la idea, la idea es que alguien es corrupto y tú la estás plasmando de una determinada manera, que es lo que es. Eso es. Fijaos, este es el que yo os decía antes de que podemos sacar una fotografía de lo que está en la calle. Entonces, cualquier obra susceptible de ser vista o oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien solo en la medida que lo justifique dicha finalidad. Las obras todas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales. O sea, que si yo quiero grabar en Madrid, puedo grabar tranquilamente. Ningún problema. Y aunque sea para... O sea, es que eso es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, yo quiero hacer un documental. Sí. No tengo que pedir permiso para grabar en la calle. Cuidado. Tienes que pedir permiso al ayuntamiento. Si estás haciendo una producción en la calle. Ajá. ¿Vale? Lo que no tienes que pedir es permiso a Botero por sacar imágenes de su... escultura. Y tienes que pedir permiso a los arquitectos de las Torres de Colón, por ejemplo. Ese permiso no es por propiedad intelectual, es por ocupación de la vía pública, ¿no? El del ayuntamiento es por ocupación de la vía pública, no tiene nada que ver con propiedad intelectual. Bueno, tú estás privatizando ese trozo de calle para tu documental, ese rato, y para eso tienes que pedir una licencia. Pero no porque vaya, lo que vayas a grabar, sino el espacio que vas a ocupar para grabarlo. Sí, yo entendí. Luego, cables, satélites y grabaciones técnicas. Este es un artículo en el cual dice, ah, que usted tiene un satélite. Hombre, pues si tiene usted un satélite, pues podrá hacer repeticiones. O sea, tienes un repetidor de televisión, la televisión envía una señal de un lado a otro. Entonces, claro, si yo lo que hago es, tengo que dar emisión al Valle de Arán y está en una serie de valles, entonces pongo una serie de repetidores, esos repetidores lo que hacen es vuelven a hacer una comunicación pública. Bueno, pues entonces eso es un límite y ahí lo que yo tengo que hacer es esa posibilidad. Lo que os comentaba de las bibliotecas, reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos. O sea, cuando tienes una biblioteca pública, tú puedes prestar libros sin necesidad de permiso al autor. ¿Vale? Después, obras huérfanas. Claro, dices, ¿de quién es esta obra? Anda, he visto una película que es de los años 50 y estoy buscando a la productora y no la encuentro. ¿De quién es? Y dices, no, es que ya aquella quebró. Uf, ¿y a quién le pido yo permiso? Y entonces lo que dice este artículo es que le pides permiso a la entidad de gestión. Tienes que hacer primero una búsqueda lo más diligente posible y una vez que has hecho la búsqueda, si no encuentras a alguien, pagas a la entidad de gestión un determinado dinero y ya está. Actos oficiales y ceremonias religiosas. La ejecución de obras musicales en el curso de las oficinas del Estado, lo que os decía del himno nacional, ¿vale? Y este es sin pagar, cuidado, con una serie de condiciones, siempre y cuando no cobres entrada y siempre y cuando los artistas no cobren por esa interpretación. Estoy en Barajas, viene un jefe de Estado extranjero, tengo a los del Ejército del Aire tocando el himno nacional. Bueno, pues entonces no se cobra entrada por ese acto y en segundo lugar lo que yo no estoy haciendo es pagando a nadie específicamente por hacer esa representación, ¿vale? Después, la siguiente, la parodia. Aquí tenemos la parodia. Dice, y fijaos, perdón, que en los demás derechos hemos estado hablando de reproducción, hemos estado hablando de comunicación pública, hemos estado hablando de distribución. Fijaos lo que dice aquí la parodia. Que no será considerada transformación que exija el consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada. O sea, la obra tiene que estar divulgada. Yo no puedo hacer una parodia de algo que no está en ya divulgado. Dice, mientras no implique riesgo de confusión con la misma y tampoco se infiera un daño a la obra original o a su autor. ¿Vale? Y luego ya, lo que os decía, que existía al final del capítulo un artículo que dice, que pone un poco los límites de los límites. Y este artículo lo que dice es que los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran. Esto es en contestación a tu pregunta sobre la parodia, vender las parodias. Entonces este es el artículo en el cual lo que hace es pone un tope a la utilización de los límites. Entonces, si ya nos vamos entonces al gráfico general que tenemos sobre, joder, que cada vez me estoy llevando todo el rato en esto. pero bueno, esto ha quedado grabado, pero ya diré que no ha sido eso. Entonces, si nos vamos a lo que es el gráfico nuestro, en el que nosotros vemos las cosas, fijaos, hemos dicho que hay algunos límites, el uso de un límite, alguno se para y alguno no. De ahí que esto esté, ¿eh? ¿Tenemos ya la película de la propiedad intelectual en la cabeza? Pues vamos a complicarla. Bueno, entonces, vamos a piratear todo. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, yo a ti te veo mucho del movimiento de la antropofagia, ¿no? Claro. Miembro común. Entonces, vamos a ver, ¿qué ocurre? Que claro, nosotros aquí, yo he distinguido totalmente el autor del usuario, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora, en el mundo en el que nosotros estamos, es que el usuario es autor. Entonces, el autor lo que hace es una obra transformada. Entonces, nosotros cogemos una obra y la transformamos y vivimos en el mundo del remix. Pero eso siempre también ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, cuando de repente nosotros miramos ahí, de repente, en lugar de usuario, fijaos, vamos a poner que donde pone user, ponga YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube usa obras. Usa obras de vosotros que las subís allí. Sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Que, qué es lo que puede hacer YouTube? Regla general, nada. Excepto si tiene vuestro consentimiento. ¿Y cómo obtiene vuestro consentimiento? O mediante un acuerdo o mediante una licencia. ¿Y qué es lo que tiene YouTube? Tiene unos términos y condiciones. Y tú, para subir un vídeo a YouTube, tienes que aceptar sus términos y condiciones. Y en esos términos y condiciones de YouTube está que tú a YouTube le cedes el derecho de reproducir, el derecho de transformar, el derecho de difundir, porque claro, lo tiene que saltar en la nube de un lado a otro, lo puede llevar, y luego tiene que dejarle a YouTube también el derecho para que YouTube a su vez le dé ese derecho a sus usuarios. Incluso vender mi vídeo para eso anuncios, no se lo, ¿no? Das, eso no se lo das a YouTube. Para anuncios, por ejemplo. No, eso no se lo das a YouTube. Entonces, una de las cosas que es muy interesante, que no habéis hecho en la vida, pero que sería muy bueno que hicierais, es que os leyerais los términos y condiciones de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter, ¿vale? Y allí identificad los párrafos donde habla de reproducción, de transformación, de comunicación pública, de distribución. Y siempre hay una serie de palabras que ellos utilizan, y es que cuando les dais la licencia, o sea, cuando les permitís utilizar vuestra obra, se lo, le dais un permiso worldwide, para todo el mundo. Le dais un permiso que tiene además la característica de que no es en exclusiva, o sea, tú lo puedes subir a YouTube, pero también lo puedes subir a otro tipo de plataformas, o sea, no le das el permiso en exclusiva, y luego además le das el derecho para que él a su vez licencie también a terceras personas, traspase los derechos que tú le has dado. Porque yo os puedo dar a vosotros el derecho de reproducir mi obra, pero eso no significa que vosotros podáis vender mi derecho de reproducción. Lo que significa es que vosotros podéis reproducir mi obra, punto. Entonces, ¿qué ocurre? En YouTube y en todos estos, lo que te piden es, no, dame tu derecho de reproducción, pero permíteme que yo pueda dejar a los demás reproducir. Porque claro, si tú me das a mí que yo pueda reproducir mi obra en YouTube, el usuario final tendrá que reproducirlo en su ordenador también. Entonces le tengo que dar yo al usuario final la posibilidad de reproducir. ¿Sí? ¿Vemos el concepto? Sí. O sea que tú cuando subes un vídeo estás a su vez cediendo derechos sobre esa creación que es tuya, ¿no? Claro. De hecho, eso es lo que nos ha pasado cuando se iba a poner el vídeo del Despacito, creo que ha sido, que se ha puesto una pantalla negra diciendo no lo puedes reproducir desde aquí, te tienes que ir a la web de YouTube directamente. Supongo que es porque YouTube no ha cedido los derechos de reproducción, o si está embebido en un sitio que YouTube no reconoce, no tiene cedido esos derechos, pero bueno, puede reproducirlo desde ahí. Así es. Al invés, también hay licencia separada para hacerlo. Claro. Videos, ¿sí? Claro, es que tienes todo tipo de licencias. Las licencias es un grandísimo mundo de creatividad. La gente dice, es que los abogados no son creativos. Que no, fíjate, Hay gente que crea licencias, do what the fuck you want with this work, y hay otros que dicen, y hay otros que dicen beer license. Hay miles de licencias. O sea, la primera de las licencias copyleft que hubo aquí en España fue la de Evolucional. Fue quizás una de las primeras del mundo. Aire, esta la hizo Abel Garriga, y entonces una licencia que se la hizo para un grupo que se llamaba Platonic, quería hacer una licencia aire, aire incondicional, creo que se llama. Sí, y entonces, bueno, pues es una licencia tremendamente de las pioneras. ¿Qué es lo que pasa? Que se había detectado esta necesidad, vamos a ver, se había detectado la necesidad de salirse un poco del mundo de el no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, lo que nos encontrábamos era con que fundamentalmente en el mundo de las bibliotecas universitarias se estaba planteando una cuestión, es la de decir, o sea, ¿os acordáis que el primer día os decía que había dos modelos? El del entretenimiento, que era hacer mercados e impedir cosas, y luego el otro modelo, que es el de decir, no, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un modelo en el cual permitamos que la gente acceda a la cultura. O sea, los académicos estamos interesados en que nuestras obras, lo que se hagan es, se divulguen lo máximo posible. No tenemos ningún interés en que estas se queden encerradas en un cajón. Como toda la producción de televisión española, o la ponen en la web, o no la compra nadie. O sea, el nodo lo voy a tener una, o sea, que lo saque para que la gente lo pueda utilizar, porque si no, no se vende, no se utiliza. O sea, tienes una magnífica cartera de bienes, pero dices, es que por si le saco yo algún rendimiento, ¿por qué rendimiento lo vas a sacar? Si llevas 60 años que no lo has sacado ningún rendimiento, se lo vas a sacar ahora. Entonces, hay muchísima obra, o por ejemplo, el otro día yo estaba buscando unas determinadas obras, ¿de quién era? De Raymond Williams, que es un autor que es el que genera un cambio muy fuerte dentro de lo que entendemos por la cultura. Entonces Raymond Williams tiene una serie de obras muy clásicas sobre el campo, la ciudad, en las cuales él nos va contando las distintas transformaciones que existen culturales y por qué se difumina mucho los límites entre lo que es la alta cultura y la baja cultura. Entonces él tiene un artículo que fue muy seminal, muy importante, que fue Culture is Ordinary. Bueno, pues yo estaba buscando libros de Raymond Williams. Bueno, pues no hay libros de Raymond Williams. Entonces, claro, la única manera que yo tengo de acceder a libros de Raymond Williams es que voy a una biblioteca, lo pido prestado y me lo dejan y lo tengo que volver a devolver. Pero yo quiero un libro de Raymond Williams. Entonces la industria editorial no me da libros de Raymond Williams, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un gravísimo problema de oferta y demanda en el mundo cultural. ¿Por qué? Porque no es un mundo comercial. Porque habrá tres locos que quieran libros de Raymond Williams, el resto de la gente no los querrá, estará en otro mundo, estará en otra historia. Entonces, cuando nosotros buscamos determinado tipo de obras, esas obras están totalmente descatalogadas. Porque no hay ningún tipo de productividad económica en ellas. Entonces, claro, los bibliotecarios y los archiveros lo que dijeron es, esto hay que cambiarlo. Entonces lo que dijeron fue, bueno, y crearon un movimiento que se llama el movimiento del Open Access, cuyo principal exponente, lo más conocido, es Peter Saber. Peter Saber es el encargado de las publicaciones de la Universidad de Harvard. Y entonces lo que dijeron fue lo siguiente. Vamos a ver, en la línea de lo que habían hecho los copylefteros con respecto al código, el software, que se incluía un determinado libro, perdón, un determinado licencia, Peter Saber y demás gente, en un momento determinado hacen lo que se denomina, hace unos 15 años ya, lo que se denomina, hace más de 15 años, en el año 2002, hacen lo que es la Declaración de Budapest. Y entonces, en un año se hacen la Declaración de Budapest, la Declaración de Bethesda y la Declaración de Berlín. Y esas tres declaraciones, que os daré enlace a las tres, son las declaraciones en las que se inicia el movimiento Open Access. Y lo que se plantea es lo siguiente: tenemos todas las máquinas del mundo, ya la tecnología ya la tenemos para que la gente pueda acceder a la cultura. Sin embargo, no tenemos los permisos, no tenemos los derechos, estamos bloqueados por las licencias de propiedad intelectual porque por defecto no se puede hacer nada. Y Peter Saber tiene un libro que te lo puedes descargar de internet, que se llama Open Access, que es un libro que os recomiendo que os leáis. Está en inglés, no hay traducción española. Entonces es un libro que os recomiendo que os leáis porque Peter Saber lo que te cuenta es por qué los académicos no tienen ningún tipo de interés en vender su obra. Es que usted, resulta que como hay gente que sí que quiere vender su obra, nosotros que lo que queremos hacer es que se difunda lo máximo posible, estamos fastidiados por su legislación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que lo que hagamos sea expandamos toda nuestra posibilidad de todo nuestro conocimiento y todas nuestras obras? Entonces, lo que hacen es crear una cosa que se llama... Las licencias Creative Commons. Y estas son las que hemos comprado. Entonces, claro, ¿qué son las licencias Creative Commons? Fijaos, hemos visto la Beer License y hemos visto la Do What You Want to Fuck Beer License. Entonces, las licencias Creative Commons son unas licencias que se inventa, que se escribe una fundación, que es la Fundación Creative Commons, y lo que viene a decir es lo siguiente. Dado que nosotros somos autores, somos académicos, y lo que queremos hacer es poner nuestro conocimiento a disposición de los demás, ¿vale? No vamos a ir a un abogado para que nos licencie y nos diga qué es lo que tenemos que hacer o que nos ponga un contrato, sino lo que vamos a hacer es vamos a estandarizar la forma, la noticia que tenemos que dar al mundo para que la gente pueda utilizar nuestra obra. Y lo que dicen es, como no todos los casos son iguales, vamos a establecer cuatro parámetros. Entonces, estos cuatro parámetros son, uno de ellos es obligatorio, usted tiene que citar la autoría, ¿vale? O sea, si tú haces una fotografía de esto y la vas a subir a internet, tienes que decir de quién es. Porque si no, mañana ya resulta que esto estará circulando por todos lados y yo, que podía haberme llevado aquí, pues tenía que haber puesto aquí Javier La Cueva para que fuera en la foto. Pero bueno, pues no lo he puesto pues porque, yo qué sé, porque me preocupa más en otras cosas. Entonces, claro, lo que dices es, primero siempre la autoría. Creative Commons, siempre la autoría. Y si hace la licencia, dice Creative Commons by. Y ese Creative Commons by es que yo te permito a ti hacer con mi obra lo que tú quieras, con una sola condición, y es que tienes que citar el autor. A mí me han pasado cosas muy graciosas. A mí me ha pasado una cosa que es, de repente, dar clase a unos alumnos y uno de ellos hacer un trabajo fin de máster donde lo que hace es coge toda la selección que yo hubiera hecho de licencias, de cosas, de sentencias, lo publica en otro sitio distinto como trabajo fin de máster y le dan una matrícula a uno. Yo no figuro por ningún lado, no estoy en ningún sitio de eso. Pero la selección de todo aquello lo hice yo. Las sentencias se las di yo y el único que estaba haciendo toda esa selección de sentencias, todo ese tipo de cosas, era yo. No, ni siquiera me citó. Obviamente tengo apuntado cómo se llama. Y como estamos en el mismo sector, algún día me lo encontraré en el camino. Y entonces, lo mismo no le digo nada. O sí, o no lo sé. O yo qué sé. Por los medios. Sí, entonces. Pero ya sé quién es. Y ya sé lo que ha hecho. Y no ha sido nada elegante. No ha sido nada elegante. Entonces, el BAE, la atribución, lo que genera es una especie como de falta de educación. Y en la declaración de Bethesda se dice que entre los académicos tenemos viejas tradiciones que no pertenecen a la propiedad intelectual. Y estas viejas tradiciones son las de la elegancia, son las del atribuir las cosas a los demás, es el del respeto intelectual. Entonces, por eso cada vez que es como este amigo que siempre le cuentan un chiste y hace como si se lo hubiera inventado él, ¿no? Entonces dices, este tío es idiota. Entonces, esto es un poco lo que pasa. O sea, mi opinión sobre aquel estudiante no puede ser peor. Es mala, ¿eh? Y el día que yo le vea, lo mismo no le digo nada porque a lo mejor es mucho mejor que ni siquiera se entere que yo ya me lo sé. Pero a lo mejor estamos en un entorno donde digo, y ahora aquí es donde yo te voy a dar y no vas a saber por dónde te viene. Porque yo ya sé cómo tú haces las cosas. Es como hay veces que tenemos un amigo que resulta que habla demasiado y cuando le confiamos un secreto lo cuenta a todo el mundo y dices, uy, qué bien, me vas a venir estupendo de altavoz de algo que es falso. Y entonces el que va a quedar mal eres tú, ¿eh? Por ejemplo. Entonces podemos siempre hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, con la propiedad intelectual. Esas maldades ya son o de bar o de abogado, no lo sé. Entonces, ¿cómo ocurre? Que Creative Commons, la primera de las licencias que siempre tenemos es la de BY. Siempre, BY. Creative Commons BY. Puedes hacer lo que quieras, puedes transformar, distribuir, difundir, ganar dinero, lo que quieras con mi obra. Pero con una sola condición. Creative Commons BY. Di quién es el autor de la obra. ¿Vale? Esa es la primera Creative Commons. Sí, cuando por ejemplo hay bancos de imágenes, Ahí la autoría se cita al usuario que sube la imagen, o citas a la plataforma, ¿cómo funciona eso? Citas al usuario, porque en teoría el usuario es el autor. La gente si dice Wikimedia, no, Wikimedia no es el autor, tienes que decir, vale, ¿quién es el autor? Y ahí Wikimedia puede escoger muchísimas fotografías, pero atribuid, porque hay un austríaco, ¿vale?, que lo que hace es lo siguiente, tiene Wikimedia llena de fotografías de todo tipo de cosas. Y de repente, él va localizando, hay programas que te localizan dónde van tus fotografías, y si ve que no has atribuido, significa que has vulnerado la licencia de propiedad intelectual de Creative Commons. ¿Y qué es lo que te hace? Te envía una carta. Y en esa carta te pide una indemnización que son como 150 euros, pero luego te pide como 450 euros que son los honorarios de su abogado. Que yo creo que es el mismo. Sí, claro. Estudio de leche. Sí, por ejemplo, los bancos de imágenes, en el caso mío de las agencias, todas las imágenes se compran por banco de imágenes. Bien. Y hay unas licencias como tal. Lo único que te permite es que para fines de social media tienes que colocar el autor y únicamente puedes colocarlo en social media con autor. Claro, Getty. El resto, si es para web, pagas. Si es para distribución de carteles, pagas otro dinero. Bueno, si pues también puedes hacer lo mismo. Wikimedia no pagas, pero cumple la licencia. Claro. Entonces pones fulanito tal. Creative Commons by fulanito tal, Creative Commons share alike fulanito tal, o fulanita de tal. ¿Vale? Segunda de las licencias Creative Commons. Dices, bien, yo voy a permitir que vosotros hagáis todo lo que queráis con la obra, pero salvo que hagáis un uso comercial de la misma. No lo vais a poder vender. Si queréis venderla, llamadme y vamos a medias. Si tienes por fin el cliente, venga, va. Entonces ya lo que podemos hacer es eso. Pero no puedes hacer un uso comercial. Puedes utilizarla siempre que no hagas un uso comercial y me tienes que citar a mí. Tercera licencia Creative Commons. Había dicho que había cuatro parámetros. El primer parámetro es el obligatorio, es el BY. Siempre, en todo caso, hay que decir BY. El segundo parámetro es el no comercial. El tercer parámetro es el no derivadas. Yo hago una obra, pero no quiero que tú hagas una transformación. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a lo mejor lo que he hecho ha sido un discurso tipo político. Y si tú haces una transformación de mi obra, le puedes cambiar el sentido que yo quisiera. Entonces hago una obra y no quiero obras derivadas. Entonces esa sería la tercera de las Creative Commons. La Creative Commons by NP. Y luego tendríamos un cuarto parámetro. El cuarto y último parámetro es el denominado share alike, que significa compartir igual. Y esa es la cláusula copyright. Te voy a permitir hacer todas las transformaciones que tú quieras, pero si distribuyes la obra, tu obra transformada, o la difundes, tienes que permitir que los demás también puedan hacer lo mismo que yo te he permitido a ti. O sea, le he puesto esa semilla de la licencia. Imaginemos que yo lo que hago es vamos a ver, Estefan Grueso, no sé si lo conocéis, tiene una obra que se llama Copiad Malditos. Es el único documental que tú te puedes descargar de internet, de la página web de Televisión Española. Os aconsejo que lo veáis, porque va sobre derechos de autor. Y ese documental trata de, cuando empieza Estefan a hacer el documental, él no sabe qué va a pasar, pero su intención es que ese documental, que ha sido ya contratado por Televisión Española, pueda estar en la web de Televisión Española y lo pueda descargar la gente. Porque en la Televisión Española tú puedes ver cosas, pero no puedes descargarlas. Y entonces, claro, el propio documental lo que va es buscando recorrido, haciendo recorrido, y con quién tiene que hablar, de cómo tiene que hacer, para que al final puedas descargarlo de la web. Y al final lo consigue. Al final consigue, o sea, ya es un spoiler, lo siento. O sea, consigue que tú puedas descargar ese... Claro, vamos a ver, si te das la web de Televisión Española ya ves el spoiler. O sea, con lo cual tampoco os doy nada, no, que lo sepáis desde el principio. Si el documental va del recorrido que él hace hasta que se pueda descargar y os lo estáis descargando, dices, anda. O sea, el spoiler va de por sí, ¿no? Entonces, claro, ¿con qué te encuentras? Con que él va contando toda la problemática. Entonces va contando cómo se necesita el consentimiento, qué consentimientos se necesitan, y al final todo se vertebra en esto, ¿eh? Esto es lo más importante de la propiedad intelectual, el consentimiento. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer nada. Pero si tú tienes consentimiento, puedes hacer todo lo que te he dejado. Y entonces las licencias son un sistema de consentimientos. Yo te dejo a ti hacer cosas. ¿Qué cosas te dejo hacer? Pues según cuatro parámetros. Estos cuatro parámetros son El primero es buy, el segundo es, oye, no, esto comercialmente no lo puedes hacer. El tercero es, no te permito hacer obras derivadas. Y el cuarto parámetro es, oye, te permito hacer obras derivadas, pero, si haces una obra derivada y la distribuyes, por favor, permite a los demás que continúen haciendo cosas. Entonces, Stefan tiene puestos online todas las piezas con las que él hace el documental y a ti te permite hacer obras derivadas. Tú puedes remontar el documental si quieres. Te lo descargas, en su página web tiene todos los trozos, tiene todas las... Si no, estoy seguro. Chispa. Tiene todos los trozos, tiene todas las... las distintas entrevistas, en los brutos de las entrevistas, o sea, las entrevistas a lo mejor pone 5 minutos en el documental, pero hay entrevistas que son una y media. Bueno, pues están en su página web, entonces desde ahí tú puedes cortar, copiar, pegar y hacer otro documental totalmente distinto. Eso sí, si él te deja a ti hacer eso, tú se lo tienes que permitir también al subsiguiente. Eso es el share alike, ¿vale? Entonces esos cuatro parámetros: buy, no comercial, no derivadas, share alike. Y nos quedan dos licencias más, que son combinación de las anteriores. Y son no comercial, no derivada y no comercial, share alike. Entonces, con esos cuatro parámetros, la combinación de los cuatro parámetros, tenemos las seis licencias que tenemos. O sea, combinamos NC, ND, SA. Entonces, aquí tenemos NC, ND y aquí tenemos NC, SA. ND y SA no combinan. Porque si no te dejo hacer derivadas, ¿cómo te voy a imponer la condición de que luego posteriormente permitas hacer derivadas? Claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro el tema? Vale. Entonces, estas son las licencias Creative Commons. Entonces, estas licencias Creative Commons las he puesto aquí porque son las que se utilizan más para obra literaria, artística, científica. Y aquí he puesto estas dos, la GPL y la BSD. La GPL son estos enlaces que os envió Javier el otro día. Vale. Javier nos envió unos enlaces diciendo a Javier se le había olvidado esta bibliografía, pero es importante y tal. Bueno, es esto. Ah, todo allí es... Es esto, es este trocito de aquí. A lo que se refería Javier era esto, es la GPL, la Cláusula General Pública. Vale. Y luego hay otra que es la BSD. Diferencia entre la GPL y la BSD, la GPL impone la licencia copyleft, impone al subsiguiente, y la BSD no. La BSD es la que hemos visto de la beer o la do what you want to fuck con la obra. Esas son las modelo BSD. La modelo BSD no tengo más condiciones, te permito hacer lo que quieras siempre y cuando lo que respetes es la licencia y digas, venga, ¿quién ha hecho esto? Bueno, pues lo tienes que poner aquí. Y entonces a medida que la gente va haciendo transformaciones, va poniendo su nombre en la parte de abajo. Y quizás el fichero más interesante de esa naturaleza es todos los que tenemos, pues un Android o que utilizamos Linux, como este es el caso. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a... Vamos a ver. Aquí. Nos vamos al master de Linux. Esto es el código fuente de un sistema de Linux. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos vamos a mirar a ver qué licencia tiene, y entonces nos vamos a ver y dice, a ver. Y entonces siempre hay aquí un fichero que se va a llamar copying o lo que sea. Y esto es muy interesante porque aquí tenemos la licencia en el copying. Y entonces aquí lo que te dice es que fíjate, está bajo la licencia general pública, entonces te permite uso comercial, te permite modificar, te permite distribuir, te permite el uso privado. Entonces esto es un modelo norteamericano, el uso privado te lo permite ya también aquí, en el momento que te permite un uso comercial, una modificación de distribución, te permite un uso privado, obviamente. Entonces aquí es donde tienes la licencia general pública. Entonces esta es mucho más larga que la que hemos visto antes de la cerveza. Cerveza eran dos líneas, esta es... ¿Vale? Entonces es un rollo, ¿vale? Pero es muy interesante porque, lo que os decía, hay un sistema en el cual lo que tú haces es, dices, bueno, a ver, ¿quién ha transformado la obra? Porque claro, si yo te permito transformar la obra, ¿quiénes son? Entonces lo que vas haciendo es, te vas incluyendo en el archivo de los que van haciendo cosas. Entonces aquí, fíjate, aquí están. Y estos son todos los que han ido haciendo cositas en Linux. Han ido aportando obra. Entonces esta es la fichero donde están los autores. Entonces, esto es también, o sea, como, pues fijaos, 3.000, 4.000 líneas, más o menos, a ver cuánto es, estamos en 4.143. Y luego, muy gracioso, porque te dicen, claro, que al final te ponen una chuleta, no pongas tu nombre aquí, a no ser que estés detrás de fulano tal, alfabéticamente, y dices, perdón, que es que hay que ponerlos por orden alfabético. Entonces, te tienes que colocar por orden alfabético en la parte de, pues, arriba. Entonces, dice, está fichero realmente, o sea, se supone que tiene que estar en orden alfabético. Entonces, aquí están todas las contribuciones. Entonces, esto es un ejemplo perfecto de no es un Creative Commons, porque es una GPL, pero sí es un ejemplo perfecto en donde hay un share alike, donde hay un copyleft, donde cuando tú puedes transformar una obra anterior y además ya te incluyes como autor. Y luego, por ejemplo, en la Wikipedia también nos encontramos con esa característica. Hay una línea totalmente de ediciones donde lo que te encuentras son las contribuciones de la gente, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a la Wikipedia. Es .wikipedia.org. Entonces, aquí en la Wikipedia española, pues entonces, por ejemplo, vemos ver historial. Entonces aquí en el ver historial te encuentras quiénes han sido los que han ido modificando y aportando, haciendo cada una de las contribuciones. A ver, esta contribución, bueno, pues entonces, este usuario ha hecho esta serie de contribuciones, por ejemplo. Esas son las contribuciones que ha hecho el usuario. El usuario, sí. Exacto, este usuario ha hecho estas contribuciones, por ejemplo. ¿Qué significa lo del puntaje en rojo y en verde? ¿Qué, perdón? Más para abajo, sale un puntaje en rojo y verde. Esto debe ser la... No, lo que pone menos 98, menos 100, eso que... Eso es el número de modificaciones. Ha añadido 30 caracteres que ha añadido. Eso, ha añadido 30 caracteres, ha quitado caracteres. Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí hay que buscar en Wikipedia, a ver, primeras. A ver. No sé si primeras editores, había una página donde figuraban las 100 primeras ediciones de Wikipedia. ¿Las mejores? No, las primeras ediciones de Wikipedia. Entonces vamos a ver qué es. A ver. Las 100 ediciones de Wikipedia. Nada por mirar un histórico. Entonces, Wikipedia ranking de. Exacto. Ranking de los 500 usuarios con más ediciones de la Wikipedia, por ejemplo. Y luego había otros rankings, las primeras ediciones de Wikipedia. O sea, que tienes listas de muchísimas cosas que se han hecho en Wikipedia. O sea, si nos vamos aquí. Aquí tenemos abajo. Espera, perdóname, aquí tenemos, por ejemplo, las ediciones. Entonces hay gente que dice, madre de Dios, madre de Dios. Lourdes Cardenal, esta es una de las primeras de la Wikipedia. Entonces Lourdes Cardenal, el wikipedista, vamos a ver, de. Miembro del Wikimedia, a ver, entonces, ¿qué fue de...? A ver, entonces, ahí... ella participó hace unos... dos años, tres años, que se hizo el 15 aniversario de Wikipedia en Valladolid, en una conferencia, y ella fue una de las que habló de los inicios de la Wikipedia. Pues jubilada en enero de 2016, esto es lo que dice ella. Entonces, ¿tiene 12 años en Wikipedia? ¿Eh? Tiene 12 años en Wikipedia ya. Bueno. O sea que es entonces ver historial y aquí tendremos pues las modificaciones que se han hecho y obviamente la página de cada uno normalmente la contribución pues la hace cada uno. Pues aquí a ver cuál es la modificación que se ha hecho aquí. Y bueno, como vais a tener una clase especial, aquí es donde he hecho estas modificaciones. cuando vais a tener una clase especial con María Sefiradi, pues entonces ya ella os hablará mucho más de Wikipedia. Pero vamos, lo que me interesa señalar es que Wikipedia también tiene ese registro de, bueno, esto es una IP, de personas que van haciendo cosas, al igual que lo tiene lo que es el Linux, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que a mí me interesa que vosotros conozcáis de la propiedad intelectual. ¿Qué preguntas tenemos? Ahora no se nos ocurrirán muchas, luego ya esta noche es cuando en casa dirás, mira, que te he preguntado tal cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en internet, si cojo imágenes de otra persona y las edito y las comparto, pero sin ningún tipo de uso comercial, ¿hay algún problema? A ver, dímelo. Claro que hay problema. Ahora, si yo desconozco qué derechos tiene esa imagen y tal, puedo basarme en el desconocimiento. Dímelo tú. El hecho de que no lo sepan implica, ¿no?, que sea legal. Y ahora volvemos a lo mismo. ¿Se puede ir a más? O sea, ¿la norma permite ir a más de 120? No. ¿Qué pasa si vas a más de 120? Depende. ¿Es poli o no es poli? Si es una carretera sin señalización. Si es una carretera sin señalización. ¿Tú tienes cuántos kilómetros? Todo es ilegal. Entonces es fundamental la premisa principal de ¿qué puedo hacer yo con esta obra? Nada. ¿Y si después digo que es una parodia? ¿Es una parodia? El tema es lo que es. Es una parodia. ¿Quieres demostrarlo en el juzgado? Es una parodia. ¿A qué les hemos echado las risas? Lo que pasa es que eso al final depende de que al juez le haga gracia o no. Y no es que sean especialmente. Estábamos en lo que os comentaba. En la lucha entre el poder legislativo y el poder judicial se hizo ese equilibrio en el cual vamos a permitir que en la casuística sea el poder judicial el que decida. Entonces, el problema nunca es que te den la razón. El problema es que necesites 5 años en primera instancia para que te den la razón, otros 5 años en segunda instancia para que te den la razón, te hayas tirado muchas noches sin dormir y hayas tenido que pagar mucho dinero en abogados. Y además te dan la razón. Enhorabuena. ¿Escribe alguna vez algún delito de estos de copia? ¿No? Cuidado. Que tú copies no significa que sea delito. O sea, que tú infrinjas la propiedad intelectual no significa que sea delito. Tú, si te cuelas en el cine, te meten en la cárcel. Eso es. Entonces, si fotocopias un libro, te meten en la cárcel. No. Si tú lo que haces es copias un CD, te meten en la cárcel, no. Entonces, vamos a ver, los delitos de propiedad intelectual ya son infracciones muy específicas y muy graves. Implica que tú tienes que tener un ánimo de lucro, ¿vale? O sea, que tienes que hacer una explotación comercial de todo eso y lo tienes que hacer en una escala que, bueno, pues que sea un determinado tipo de escala. Por ejemplo, el plagio sí es un delito. El plagio, cuidado, no el plagio, mira lo que he hecho, qué bonito. No, el plagio en el cual yo te mando a ti un archivo de texto y yo lo que hago es lo publico y lo vendo. Y me pongo mi nombre ahí siendo yo. Eso ya sí es delito. Entonces el plagio, entonces los delitos contra la propiedad intelectual ya son un escalón superior. Pero es muy difícil que haya delitos contra la propiedad intelectual. Tomanta, por ejemplo, sí. ¿Pero por qué? Porque lo que estamos haciendo ya es un mercado de la obra sin haber tenido los derechos. Entonces, ¿quién comete delitos contra la propiedad intelectual? Bueno, pues ahora ya cambiaron la ley para que los webmasters de las webs de enlaces cometieran delitos. Porque con arreglo a la anterior legislación, hasta que no la cambiaron, era un puntito que no era típico, no entraba dentro de la definición de la ley. Entonces, para que exista delito contra la propiedad intelectual ya nos vamos a unos requisitos mucho mayores. Y otra cosa es la infracción. Por ejemplo, si yo me cuelo en el autobús, no me meten en la cárcel, pero como me pillen, me hacen pagar una multa. Aquí no son multas, cuidado. También hay que tener mucho cuidado con la terminología. Y esto lo vemos mucho en prensa. En prensa dice, hay que pagar una multa a las GAE. No, las GAE no se le pagan multas. Las GAE es una asociación privada. ¿De cuándo tú le pagas multas a una asociación privada? Lo que pasa es que es mucho más bestia o suena mucho más coactivo decir, es que vino un inspector de las GAE, me denunciaron y me pusieron una multa. Ni vino un inspector de las GAE, ni te denunciaron ni te pusieron una multa. Lo que vino es un empleado de las GAE ¿vale? Que lo que hizo es, te demandó, o sea, se lo dijo a la Sociedad General de Autores, te demandó, que no te denunció, te demandó. Diferencia entre denuncia y demanda es que la denuncia en estos casos es penal. La denuncia es cuando tú le dices a una autoridad, oiga, que aquí hay alguien que incumple una ley. La demanda es cuando yo te pido, oye, yo soy el de las Coca-Colas, te he dejado 100 cajas y no me las has pagado, te demando, no te denuncio. Me voy a la policía y digo, que este no me ha pagado las Coca-Colas, y dice, pues demándele. Vaya usted al juzgado y le mete usted una demanda civil, ¿eh? Porque no hay demandas penales ni hay querellas civiles, ¿vale? Son términos muy específicos jurídicos, y entonces le pides que te pague esa deuda. ¿Te debe dinero? Pues que te lo pague, pues le tienes que demandar. No pagas al casero de tu casa. Él no te denuncia, él te demanda. Entonces, lo que pasa es que, claro, la terminología que utilizan todos los periodistas es, vino un inspector de las GAC, le denunció y le pusieron una multa. No. Vino el empleado de la Coca-Cola, no pagó la Coca-Cola, le demandaron por el juzgado y le obligaron a pagar su deuda. ¿A qué suena distinto? Claro, suena mucho más coactivo. Vino un inspector de las GAE, le denunció y le puso una multa. Eso suena como, cuidado, cuidado con los derechos de autor, que fíjate tú lo que ocurre. No. Entonces, hay una corrupción moral del lenguaje en cuanto a la propiedad intelectual. Y hay un libro muy bueno que se llama The Morals, Copyright Morals, o algo así, creo recordar, os lo pondré en la bibliografía. Y es de William Patrick, que es un abogado norteamericano, donde precisamente habla un poco de esta corrosión de la terminología que se utiliza en el mundo de la propiedad intelectual. O sea, es que, o sea, puedo generar un clima de terror, y esa ha sido la estrategia de las empresas de contenidos. Generar sistemas de terror donde la gente tenga mucho miedo a las vulneraciones de la propiedad intelectual, cosa que no van a dejar de hacer. Entonces, claro, de esa manera, pues lo que hacen es generar mucho más preocupación, y creen que así generan un sistema en el cual evitan más las infracciones de propiedad intelectual, pero ni te viene un inspector, ni te denuncia, ni te pone multa. Si yo no pago a mi casero, le pago la deuda. Si yo no pago las Coca-Colas, pago la deuda. Si yo no pago la entrada del cine, tengo que pagar el cine, pago mi deuda. Pero no me ponen una multa. La multa va para el Estado. Las GAE no es una asociación pública, es una asociación privada. Es una asociación privada, y eso es algo que tenemos que reiterar. ¿La Creative Commons Cero existe? Sí, la Creative Commons Cero existe. Y la Creative Commons Cero, lo que tú haces es lo cedes al dominio público. O sea, ¿y ahí tienes que citar autoría o no? Ahí ni siquiera tienes que citar autoría, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay discusiones sobre si la Creative Commons Cero es aplicable en España o no, porque tú puedes renunciar a un derecho moral y la autoría es un derecho moral. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, mi tesis es que cuando hay alguien que dice, mira, yo licencio mi obra bajo Creative Commons Cero, lo que te está diciendo es, haz con ella lo que quieras. Entonces, te está haciendo como una promesa pública de que no te va a impedir, o sea, que te está cediendo una serie de derechos de explotación. Si no puede cederte los derechos morales porque la ley dice que son, que no puedes cederlos, que no puedes renunciar a ellos, pues no pasa nada. Yo renuncio hasta el límite de lo que me permite la ley. Y este aquí no puedo renunciarlo, bueno, pues ya está. Pero si tú lo citas, yo no te lo voy a exigir. Hay una cosa que no me queda muy claro, pero es de la clase anterior. Cuando hablabas al principio de que no existía reciprocidad entre los estados, ¿sí? Luego con no sé cuál era esta organización mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Se estableció esta reciprocidad y ¿sí? Luego hablábamos de que se, con las leyes de la Unión, las directivas de la Unión Europea se transponen en leyes. Sí. Pero eso desbarata la reciprocidad anterior, es decir, si entran en colisión una directiva no desbarata nada, lo que hace es las grandes jerarquías normativas, luego lo que se van haciendo es normas secundarias que lo que están siempre es desarrollando las grandes jerarquías normativas, no son contradictorias. Pero ¿cuál es, si por ejemplo en Estados Unidos que existe jurisprudencia se gana un caso de protección intelectual en un juzgado y existe reciprocidad, ese dictamen del juzgado tendría aplicación en España? Claro, a través de lo que es la ejecución de sentencias de resoluciones judiciales. Hay tratados internacionales sobre ejecución de resoluciones judiciales. Claro, lo que pasa es que el juez americano ha tenido que dictar sentencia en función a una ley que es común también, con lo cual no van a entrar en conflicto. Es una ley en la cual ya reconoce allí la autoría, y entonces, como ya tienes reconocida allí la autoría, pues entonces ese reconocimiento te lo puedes traer aquí a España. Es, por ejemplo, un matrimonio y un divorcio. Tú te casas en Estados Unidos y te divorcias en Estados Unidos. Entonces, aquí, perdón, tú te casas en España y te divorcias en Estados Unidos. ¿Puedes traer aquí el divorcio aquí? Sí, y siempre y cuando se cumplan los requisitos de